llegó la hora de estar en mala compañía. Bienvenidos, compañeros, compañeras, al capítulo número 18 de la primera temporada de Mala Compañía. Como siempre, estoy aquí rodeado de gentuza. Aquí a mi lado, Carman. No, estoy pletórico, podría decir. ¿Por qué? Porque nunca pensé que me lo pondrían tan fácil trolear de Xbox. Es una cosa, estoy en un sueño casi. Falta la segunda parte. ¡Oh! Ahí puede ser ya la hecatombe eso. Es ¿no? me da mucho miedo, pero bueno. Yo estoy contento. Por ahora. Ya está. Hambre en el mundo, guerras, da igual, tú eres feliz. Play por ahora va por delante, ya está. Jodeos, Xboxers. Yo aquí voy ganando. Bueno. Dios mío, ya está crecido ya. el mundo de Carman, así van las cosas. Y delante, como siempre, Lema. Hola a todo el mundo. Y hoy está. ¿Vas a decir algo? ¿Te escucho? Es que me lo ha quitado. Se lo cortaba. Voy a preguntaros por después de casi dos semanas ya en frío, pensando un poco más en frío, cómo llevabais el tema de Xbox, pero Carman ya se me ha adelantado. Pues eso, noticia que sale, noticia que lo pone peor. O sea, sí. Que... Bueno, tu Sony y las calla matando. Bueno, ahora... Ahí está. Pero por ahora está callada. Sí. Sí, hasta que suelte todo. Te mantiene vivo, luego ya... Exacto, pero por ahora vivo se te caerá sueño. Todo de debajo. Vivo el sueño. Bueno, pues nada. Soñando viviendo. Exacto. Bueno. Pues nada, chicos, vamos ya con... Aquí, tú, ¿no? Sí, yo, Richard, aquí en medio, se me olvida siempre. Siempre. Que soy tan humilde. Sí, así. Sí, será eso. Y bueno, ya vamos con el sumario, ¿verdad? Sí, pues dale. Sumario. Bueno, y hoy vamos analizando, ¿qué traerás, Lema? Hoy vengo yo con mal analizando, que venimos con FX Football. Mal analizando. Ay, mal analizando. Suena muy catalán, ¿eh? Sí, el sí, acento. Sí, se le ha salido el acento suena. Hay que ver. Pues venimos con FX Football, el supuesto heredero de PC Football, dicen muchos. Hoy lo veremos. A ver qué sale. A ver qué tal. A ver, ha salido el asunto. Y luego, ¿qué nos vas a traer, Catman? Aplicación chorra. Mucho tiempo sin aplicaciones sí, chorras, ¿eh? Y pero meses. Como hace tiempo que no venía por aquí, hoy tengo algo especial preparado. No digo más. Dios mío. Madre mía. Bueno, si vienes con fuerza, sí, menos sí, mal. Sí. Bueno, interesante. Y bueno, y luego acabaremos con hablando seriamente. Y hoy traeremos Vikings, una serie quizás un poquito desconocida. Para gente... mí totalmente desconocida. Está muy bien, hombre. Está muy bien, sí. Pues nada, a ver si Catman la ve después de... De vender la moto, que es lo que vamos a hacer directamente. Vender la moto Vikings porque vale la pena. Parece que nos paguen comisiones aquí sí. por vender cosas. Sí, y sí. no, señores, no cobramos ni un duro. No, ni un duro. A mí lo de Vikings sí, me pagan en especias. ¿No? No preguntaré qué especias te pagan. No, mejor que no. Pues nada, y aquí acabará el podcast número 18. Ya. Se acerca el veranillo. Se acerca el verano. Se acercan sí, las sí. vacaciones. Sí, la gente está aquí y yo no digo nada. La gente tiene ganas ya de vacaciones. Ya. Pues nada, chicos, ya vamos al asunto, no nos andemos por las ramas. Mal analizando. Venimos con FX Football, como ya hemos dicho, el supuesto heredero espiritual, por lo menos, de PC Football. Hacía muchos años, creo desde el 2007, que no había salido ningún título de PC Football, sí, fue el último. Pero esos ya no eran de la misma gente, era de, era de otro, Gaelco, sí. creo que se llamaba. Creo que fue el último de la compañía... Gaelco. 2001 creo que fue, y después ya lo pilló otro estudio, hasta el 2007 más o menos, hasta que eso ya fue decayendo un poco. Ya estaba ya bastante chungo el tema. Y ahora los chicos de FX Interactive han traído este FX Football con el alma de los desarrolladores originales del PC Football. Sí, creo que hay parte del equipo de los iniciales. Sí, los más importantes están ahí, no todos, pero una parte importante. Han tardado en desarrollar el juego aproximadamente un año. Tiempo de desarrollo... reducido, creo yo. Sí, bueno. Bastante. Yo creo, no sé. Y bueno, como estaba comentando, viene por FX Interactive, que es una compañía independiente que se dedica al desarrollo y distribución de videojuegos para ordenadores, en especial, también a veces para consolas, pero básicamente en ordenadores. Bueno, normalmente los juegos que sí que trae para consolas son... porque se basa en crear algunos juegos como FX Football, pero el volumen, lo que más hacen son... traer juegos de otras compañías sí, y los distribuyen en España y un sello de identidad que tienen es que todos los juegos los traducen al castellano. Sí, eso sí. Todos y la política de precios, que son 20 euros los juegos de PC y 30 las de consola. Esos son los precios, son como sus dos reglas básicas, como compañía, vaya. Bueno, sus sedes están básicamente en Madrid y Milán y se mueven por el mercado español, italiano y latinoamericano, sí, aproximadamente. Tienen varias vertientes, que yo creo que bueno, las más destacadas a lo mejor pueden ser las de aventuras gráficas, que a lo mejor son de las más importantes que pueden llegar a tener, sí, con, por ejemplo, títulos como Hollywood Monsters, depende de los estudios, una desarrolladora además española. Española, sí. También está Deponia, de Daedalic Entertainment. Estos son alemanes, creo. Tienen, estos hacen chorrocientas aventuras gráficas al año. Se ve que, me enteré el otro día que en Alemania hay muchísima tradición de aventura gráfica. Es un país, por eso salen muchas de allí, de Alemania. Y Daedalic es la más famosa, diría yo, de desarrolladora de juegos de aventuras gráficas que hay en Europa. Fíjate. Después tenemos, por ejemplo, New York Crimes, depende de los estudios también, y Runaway, que a lo mejor no es tan famosillo, pero depende de los estudios también. Pues yo es el que más conozco, creo, el Runaway. ¿Sí? Este. Runaway 1, Runaway 2. Sí, son los que más me suenan, el resto un poco a chino, pero bueno. Y como vemos, tienen una relación bastante estrecha con Pendulo Studios, que casi todos, si no son todos, casi todos los juegos los han distribuido ellos siempre. Siendo españoles, pues claro. Sí, ya van. La cosa queda entre que en casa. Después, por ejemplo, de conducción tenemos Colin McRae de Dirt 2, de Codemasters, que bueno, ya es un poco más viejo, pero en su momento... Bueno, eso lo tengo yo para PC, pero bueno, lo pillé por Steam, ese sí que no está por FX. O sea, FX siempre distribuye en formato físico y luego sí que hay algunos que... porque ha abierto como una página web, sí, que los más clásicos sí que te los puedes comprar a través de internet y jugarlos. Sí, y después ya juegos de estrategia, que quizá no sean los más importantes, pero por ejemplo juegos de estrategia como El Rey Arturo, de Neocore Games, Sparta, de World Forge, Men of War, de Best Way, y Imperium. Los Imperium, los Imperium. Imperium, sí. De Jaimimont Games. Mola como lo dice, porque suena vaya mañico. ¡Imperium! ¡Imperium! ¿Esto qué es? Y bueno, esto es un poco los juegos. Sí, tienen muchísimos juegos, pero que son de esos muy desconocidos, algunos ya más viejetes. Bueno, algunos sí se le quedan. Yo creo más de aventura gráfica es más lo que se te suele sí, quedar. Sí, Hollywood Monsters, sobre todo, en su momento que tuvo bastante éxito. Sí, desde Pendulo Studios, sí, tuvo bastante. Y bien, ¿cuáles eran mis expectativas antes de jugar a este juego? Expectativas bastante altas. Porque había jugado ya un poco a PC Fútbol en su momento, FIFA Manager, donde además este último me había dejado muy buenas sensaciones cuando lo jugué, hace ya un tiempo. FIFA Manager, sí. Y bueno, esto hacía bastante tiempo que no tocaba uno de estos juegos, y además con la etiqueta que le colgaron casi desde el principio, que era el sucesor de PC Fútbol, expectativas ya altísimas. Muy altas. Quizá bajaron un poco el hecho de que venía sin licencias. Ahí ya me frenó un poquito. Bueno, sí, pero se perdona. Es algo que tampoco se comentó muy al principio. O sea, lo dejaron ahí como un poco entreabierto, de no voy a decir sí ni no. Y la gente ya se montó la historia: no, esto va a venir con licencias, porque las licencias de fútbol no tienen que ser caras. Mentira. Hombre, va a ir un pastón. Va a ir un pastón. Y bueno, ya. A ver, si lo pensaba fríamente, siendo FX, que a ver, una desarrolladora tampoco no es que tenga un nivel de producción altísimo. No, es una de las grandes, que no se puede permitir todo el tema de licencias. Y las licencias es algo que es muy caro. Y entonces, lógicamente, aunque no lo dijeron, ya se sobreentendía de que muy difícilmente iba a venir con los nombres de los jugadores, las licencias de los equipos y todo esto. Sí, pero ni uno. Ni uno, claro, es que... Pero bueno, ¿en qué consiste FX Football? Básicamente es un juego donde vamos a gestionar a un equipo de fútbol, tanto deportivamente, con lo que viene a ser lo típico, elaborando alineaciones, entrenamientos, planteamientos tácticos, como también económicamente, ajustarnos al presupuesto que nos da el club, realizar fichajes, renovaciones de jugadores, bueno, lo que viene a ser un manager. Manager de fútbol, sí. Donde tomamos, bueno, las riendas como entrenador y como gestor económico. Sí, bueno, no sé si en este te da la opción, en los otros managers sí te da la opción. Tú solo ser el manager. Ah, sí, bueno, tienes la opción de... Y tú solo ser manager y presidente. Sí, bueno, y contratar a alguien también si quieres que lleve todo el apartado económico, por ejemplo, y ya te olvidas si no quieres. Pero ¿cómo se juega a este FX Fútbol? Nada más poner el juego tendremos dos opciones. Por un lado tendremos la opción de desafío, donde empezaremos con un equipo de segunda división española, que en este caso se llama FX2, y el juego nos propondrá por defecto algunos equipos a escoger, que son como quizá los de nivel más bajo, para empezar duro. Joder, encima no me cojas un equipo calidad, no, cógeme ahí la morrayita de abajo. Claro, empezar desde lo más chungo. Y si no, tenemos la opción de manager, donde podremos escoger entre los equipos de primera división, FX1 o FX2, pero ya cualquiera que queramos. hay algo curioso que, por ejemplo, cuando empiezas el juego, solamente puedes coger equipos de la liga española. No te puedes ir a otras ligas. Es, no sé, algo raro. Sí, pues te podía dar la opción de, oye, todas estas ligas ahí. Sí, porque, por ejemplo, de todas las ligas que trae, que ahora no me acuerdo el número exacto, pero unas 25 creo que son, solamente la liga española e italiana son las que traen segunda división. Que bueno, también con el mercado que se mueven, pues también es un poco lógico. En este caso, de las dos opciones que nos traen, yo realmente siempre recomiendo empezar por la de desafío. ¿Sí? Con uno de los equipos más malos. Bah, yo directamente me voy a lo mío. No, a mí es que me gusta empezar desde los más bajos, claro que sí, para ir subiendo poco a poco y es más satisfactorio también. Vaya los flipados. Hombre, que no es lo mismo, te coges un Barcelona o un Madrid, incluso un Valencia, te puedes presentar el primer año que ganas una Champions. Ya. ¿Cómo se nota? Un poco más frío. ¿Cómo se nota que sois del Barça, no sois de un equipo sufridor como el español? Un equipo casi de segundo. Sí. Por eso ya cuesta tirarlo para arriba, o sea, ya directamente ese es el reto. Coger un español, claro, un Barça Madrid, claro que ganas todo. No, hay que empezar, o sea, con uno de segunda, subirlo ahí de categoría, después ir subiendo a competiciones europeas, es lo bueno. Y aparte yo pienso, no solo en estos juegos, sino ya lo que es FIFA. Yo normalmente cuando empiezo no me gusta pillarme ninguno de los grandes. No, a mí tampoco. Porque aparte de que empiezas ya demasiado fuerte, casi te pillas a un rival y pierdes un pelín de competitividad en la liga. Porque si te pillas a un Barcelona sabes que durante 5 temporadas seguro que te está dando por culo, va a ser uno de los grandes. Sí. Si te pillas a un Barça, pues ya te estás quitando un rival, ya pierdes sí. un poquito. Cuando comenzamos la temporada, bueno, dependiendo también un poco si empezamos desde FX2 o FX1, tendremos, bueno, las típicas competiciones, primera división o segunda, depende de cómo empecemos, la Copa FX, que sería la Copa del Rey, la Copa Europa, que sería la Champions, la Liga Europa, que sería Europa League, Copa de Campeones, que es la Supercopa de España, y ya por último, Copa de Campeones Europeos, que sería la Supercopa de España. No, sería Supercopa de Europa. Eso de Europa, perdón. Había dicho dos veces Supercopa de España. Bueno, me he animado. Ya, sí. Una vez empiezas el juego ya entras en lo que sería el menú principal, donde, bueno, es lo que vamos a utilizar de forma habitual ya, donde se divide en 4 apartados. Tendremos en el medio, hay como una pelotita que es para jugar y normalmente te pondrá contra el equipo que juegas, el nivel del equipo, y después los menús los dividen en 4 apartados más o menos. Por ejemplo, en la primera parte, que sería arriba a la izquierda, tendremos los típicos de clasificación, calendario y resultados. Simples, de toda la vida, que no sé, yo creo que este tipo de menús ya hoy en día quizá tendrían que venir un poco directamente, no tengas que tú que entrar, sino que te lo pongan de forma simplificada en la pantalla, que lo veas rápido, porque tampoco, sí, que sea un apartado exclusivo para eso, no lo veo del todo necesario quizá. Después tenemos, por ejemplo, la segunda parte, que sería abajo a la izquierda, más abajo, tendremos lo que es la gestión, finanzas y estadio. En la gestión, por ejemplo, podemos ver la confianza que tiene la directiva en nuestro trabajo, la confianza del público en nuestro trabajo también, nuestra experiencia como entrenadores, que irá subiendo a medida que vayamos jugando partidos, y también la opción de pedir un crédito bancario. Esto siempre, ¿eh? Sí, pero un crédito bancario que para devolverlo te dejas ahí los riñones. Es que yo me fijé en los intereses y aquello, yo pedía 5.000 euros, a lo mejor me tenía que devolver 10.000. Sí, era una burrada. Esto es una usura directamente, o sea. 100% ahí. Joder, te dejas la vida ahí. Se lo pido ya a los rumanos estos chungos y me ofrecen unos intereses más bajos. Sí, sí. Después, por ejemplo, en el apartado de finanzas tendremos, bueno, un poco lo típico de nuestros datos de ingresos-gastos, un gráfico de la evolución como ha ido. También tendremos la opción de ver a nuestros empleados, bueno, un poco lo típico, entrenador de porteros, segundo entrenador, médicos, fisios, demás. Lo típico. Donde, bueno, también lo típico, podremos despedirlos, coger unos mejores, ver sus características, el salario, si podemos pagarles, ¿no? Un poco lo de historia, sí. Sí. Después tenemos el apartado del estadio, donde podremos ampliar el estadio, ver nuestro aforo, parking, el número de focos, la calidad del vestuario, enfermería, tiendas, vallas, un poco así de siempre. Podremos remodelar el estadio, donde tendremos 4 estadios prefijados ya. Sí. Uno será el local, el más simple, el nacional, que bueno, sería un equipo de primera por abajo quizá, internacional, ya uno grande, y uno mundial, que ya sería uno de los más grandes. O sea, pero es preestablecido, o sea, tú no puedes decir, yo quiero poner. Bueno, puedes ampliar las gradas, ¿no? Sí, las gradas las puedes ampliar, pero estos estadios ya te vienen prefijados. Sí. Pero tú, quiero decir, tú la grada puedes decir que una grada de tanto por tanto. de o te dice, de capacidad. Sí. Dices, sí, sí, pues todo lo puedes ampliar tú si quieres. Es que el FIFA Manager, que es el que más he probado, aquel, el sistema este de poder personalizar el campo era súper preciso. Sí, sí, sí. Quiero 20 filas por tantos asientos en cada fila. Lo quiero de tal tipo, tipo los de estadio inglés. De rayas, que no sé qué. Era mucho, mucho, mucho. O sea, muy profundo y además, no sé, pues le puedes poner mil gilipolleces y demás que, por lo que veo, en este no. No, no, en este es mucho más simple. Más simple. Bueno, es que de hecho los creadores ya desde el principio han dicho: vamos a hacer un juego simple y vamos a ir a lo que nos interesa. Lo han puesto así. Y todas estas cosas parece las han dejado un poco ya más aparte. Que quizás si quieres profundizar más, y un FIFA Manager. Es que profundizas en juego al final. Bueno, lo podemos comentar al final. Sí, para, sí, al final lo comentamos. Para ver la competencia, sobre todo en lo que es el Football Manager, que es el que es más famoso, y luego el FIFA Manager también. Pues eso, estadio sí, es un poco prefijado. No te da demasiado juego a trabajar demasiado con él. Sí, a personalizar tu estadio, a hacer tu estadio único en relación con los de otra gente. Sí, sí, me acuerdo de, por ejemplo, en el FIFA Manager, creo que incluso en una grada podías poner el nombre que tú quisieses, por si lo querías dedicar a un jugador o lo que fuese. O a quien sea, lo podías poner ahí aquí. Sí, no. Poner el nombre en la grada. Bueno, incluso ver el estadio. Aquí el estadio lo ves un poco de lejos y lo de siempre es estadios ya prefijados. No son estándar. Después ya vamos a la tercera parte, que es una de las más importantes, que sería arriba a la derecha, donde tenemos el 11 titular, la plantilla. No, perdón, las tácticas y el entrenamiento. En el 11 titular. Bueno, pues eso, podremos indicar quiénes serán los jugadores titulares para el siguiente partido, los suplentes que nos vamos a llevar, los no convocados que vamos a dejar fuera. Y aquí también podremos ver las fichas de los jugadores. Un dado bastante importante en este juego que le ha dado una pequeña variante, quizá. Por ejemplo, algunos jugadores, bueno, vamos a explicarlo un poco, cuando te metes en el jugador a la derecha te sale como una carta, como una especie de cromo, donde te indica el nivel del jugador y te pone abajo una característica especial. Por ejemplo, este jugador puede ser un ídolo. Al ser un ídolo, eleva la moral del equipo ante rivales superiores. Entonces ya sabes que si vas a jugar contra un rival superior, este conviene ponerlo porque motivará a los demás y tienes un poquito más de posibilidades de conseguir algo. Después tenemos, por ejemplo, el veterano, que este va bien en defensa porque reduce el número de amonestaciones. Si estás bastante tocado, pues te hará una ayuda. Por ejemplo, promesa también, que atrae a más público, tienes más ingresos cuando juegas en casa. Estrella mundial, que motiva a todo el equipo en cualquier partido. Superclase, mejora a los jugadores de su posición. Si es delantero, pues el resto de delanteros tienen un poco más de eficacia. Y hay un montonazo más, crack, un montón. Que tiene este juego de poder combinarlas un poco. Si por ejemplo tienes un partido normalito, que a lo mejor un crack o un ídolo no te hace falta, lo puedes reservar para el siguiente partido, que a lo mejor te estás jugando un ascenso o Champions si estás ya más adelantado. Y bueno, es otra variante que podemos encontrar en el juego. Le da algo diferente, que tampoco no se veía demasiado en otros títulos tan claro, ¿no? No, es como algo, las típicas estas de los juegos de rol que te sí, dan. Sí. Es lo mismo. Las... Un extra. Sí. Bueno, aquí también podemos ver las características de los jugadores y, por ejemplo, la eficacia en sus últimos partidos. Si es un jugador que juega de forma habitual, pues normalmente su eficacia será bastante alta. Si no suele jugar, baja, pero bastante rápido además. Claro. Cuesta subir, pero es muy fácil bajar. Sí, eso sí. También vemos el esquema del equilibrio del equipo entre sus tres vertientes, que sería defensa, medio y delantera. Te indican si está descompensado, si más o menos se mantienen las líneas. Ahí hay una pequeña bolita que te va indicando, y tus puntos fuertes también, si eres mejor en delantera, en defensa o lo que sea. Y aquí también puedes ver al rival, donde el equipo técnico te da pequeñas anotaciones, las típicas de los jugadores destacados del otro equipo. Tienes que vigilar a este es muy veloz. Marcajes al hombre y demás. Exacto. Después vamos al tema de tácticas, que bueno, aquí podemos poner la alineación. La alineación prefijada 4-4, no sé, 4-4-2, 5-3-2, lo que quieras. Y si no, hacer una personalizada. También podremos indicar la forma de jugar, que puede ser directa, posesión, contragolpe, mixto o personalizada directamente. En la alineación también, además, han incluido algo nuevo. Bueno, nuevo, que ya se ve en otros juegos. Pero tú, cuando indicas a un jugador, te indica entre colores verde, amarillo y rojo, creo, la mejor posición de este jugador. A lo mejor te conviene que justo este baje un poco, sea más defensivo, sí, más atacante. Si tienes un medio centro y dices, pues este es más defensivo, pues lo voy, que es moviendo el pivotito, ¿no? El, exacto, sí, lo voy a poner para él. Sí. Que esto, cuando haces alineaciones personalizadas, pues va genial. Te haces un poco, y ya también, si tú te haces una personalizada y ya tienes una idea muy concreta de cómo quieres que sea tu alineación, también, por ejemplo, los fichajes, ya vas a fichar jugadores con esas características. Claro, o sea, porque para que se amolden a tu sistema de juego. También podremos indicar los tiradores de nuestro equipo, quién va a tirar faltas, corners, penaltis, lo de siempre un poco. Sí, esto no... No varía demasiado. No han variado mucho lo que es la estrategia. Después tenemos el tema de entrenamiento, que durante cierto tiempo podremos poner a algunos jugadores de forma personalizada a entrenar alguna característica. No hay demasiada variedad. Lo que encontramos de personalización es en portero, defensa, pases, regate, tiro y velocidad. Esto es muy de PC fútbol. Esto también estaba antes de... Voy a que estos tíos entrenen estos ciertos puntos. Sí. Eso es clásico. Y por ejemplo, en portero puedes solamente poner un jugador. En defensa, uno, que yo lo encuentro bastante poco. Ya, son cuatro por mínimo. No sé. Eso, sí. Yo creo que eso va en función de la calidad del técnico. También puede ser. Del si que compras uno más caro, ganas más espacios para entrenar a más. Pero de inicio, como yo empecé, yo por ejemplo empecé con el Girona. Yo también. Pues este empezaba con uno. Por ejemplo, a pases sí que empiezas con cuatro. Uh-huh. Regate 2, tiro 2 y velocidad 2. Y bueno, te lo vas combinando. La verdad es que sube bastante rápido. En pocos partidos ya incluso te alcanzan el tope, te dicen este ya ha terminado, ponte a otro. Y te van avisando con los mensajitos típicos también. También está el tema de los lesionados, que cuando se te lesiona un jugador puedes ponerlo en tratamiento, pagando un poquito más, lo bajo yo que sé, a un hospital privado, yo que sé, pagas un poquito más y se te cura un poco antes. Esto también es típico de PC Fútbol, esto sí. Sí. Mucho. Y las lesiones en este juego, la verdad es que son súper sencillas de que se te alarguen semanas y semanas. ¿Sí? Al menos yo ya tengo unos cuantos. Para unas cuantas semanas dices, joder, me cago en tu padre. Y, sí, una cosa que quería comentar. El tema de entre tácticas y alineaciones, que tenemos estas dos opciones. Tú, por ejemplo, cuando estás haciendo tu táctica y a lo mejor cambias de alineación y tienes que cambiar a un jugador, lo que es un poco incómodo es el hecho de que te tienes que ir a alineación, cambiar jugador y volver a táctica para ver si se adecua más o menos o no. Es algo que a lo mejor tendrían que haber unificado al final, porque la alineación en sí tampoco... No es del otro mundo. Sí, tendrían que haberlo puesto quizá todo junto. Y después ya vamos con lo que es la última parte, la cuarta parte, que está abajo a la derecha, donde vemos nuestra plantilla, que veremos todo el listado de nuestros jugadores, con su ficha anual, años de contrato, ofertas tuyas que le hayas hecho de renovación y además, en caso de que le quede solo un año de contrato, ofertas de otros equipos. Que la verás ahí, que a veces quizá no te das cuenta si vas un poco a piñón fijo y ahí, bueno, ahí te lo indica la oferta que le han hecho y tú le puedes hacer una como una contraoferta, que no es así, realmente coges y le haces una oferta y punto. Sí. Y a ver si se queda o no. Después también, bueno, sí, las renovaciones que estamos hablando, el valor de un posible traspaso si estamos interesados en venderlo. También ver a los juveniles del equipo para ascenderlos si nos interesa el primer equipo durante un periodo. Creo que son, no me acuerdo, serán, lo puedo subir durante 20 y pocos días y después ya si quieres lo contratas. Puedes hacer una especie de promoción si te interesa o no. Después también un dato interesante, que esto va bien, es la plantilla para la próxima temporada. En el caso, por ejemplo, en el Girona, cuando te lo coges, casi todos, no sé qué pasa, que acaban contrato en un año. Sí, te quedan 3 o 4 para la próxima temporada, solo tienes 3 o 4 jugadores ahí. Es que es típico de segunda, que en segunda hacen contratos de nada, de un año, porque quién sabe si va a estar el año siguiente en segunda B o vas a estar en primera. Entonces, claro, para no tener que echar a la gente a la calle y empeñarte, ¿no? Pues lo que haces es eso, pues haces contratos muy cortos, menos a gente que vea joven, que tiene proyección, entonces sí que haces un contrato un poco más largo. Sí, aquí, pues eso, Girona empiezas y dices, bueno, pues para la próxima temporada 4. Sí. Es que no hay más. Bueno, y esto va bien, no sé, para hacerte un poco la estructura. Sí, pero luego tienes más flexibilidad, ¿no? Es que eran muy malos y a los que quieres pues les haces... Porque también por estilo de juego, yo por ejemplo, soy de pocos jugadores en mis equipos, no sé... Es de exprimirlo, mira que... Machacado hasta que... Normalmente todos los que me vienen digo, ¿para qué quiero tantos? O sea, es que al final juego con todos. Después tenemos el apartado de mercado, cosa importante, donde... Bueno, en el caso del mercado solamente podremos ver a todos los jugadores que están como transferibles o cedibles. Esto es malo. Y después tenéis el apartado de fichajes, donde sí ya te puedes ir a buscar tú directamente el fichaje. Que bueno, es otra cosa que yo creo que tendrían que haber quizá unificado. Sí, hacerlo más ágil a la... Sí, porque también es un poco complicado. Bueno, todo esto lo he explicado cuando empiezas con los menús la primera vez. Sí que hay una pequeña guía que te ponen con indicaciones para guiarte un poco en cómo realizar todo el proceso, que normalmente es la estética de como si estuvieses en una pizarra que está el entrenador indicándote. Las posiciones. Sí, un circulito, ataca, tienes que ir para allí y te pone la indicación. Muy futbolero todo, sí. Eso sí. También tendremos ojeadores que podremos mandar y nos irán dando los informes y tal. Y bueno, y los fichajes a través de las 26 ligas, más o menos 25, 26 que tiene, de primera división y de las dos de segunda división. Por ejemplo, en el apartado de fichajes, si vienes de... O sea, si no eres un gran equipo de Europa, fichar a grandes estrellas, por ejemplo, cuesta una burrada. Casi. Pero es imposible. Como en todos los... No solo sí. en el FX Fútbol, sino en cualquier otro también. Yo recuerdo en el FIFA que te decía, no, es que no voy con tu equipo porque es que no... No tiene nivel. No vas a jugar en Europa el año que viene, o es que no tienes nivel. Yo tengo mucho más caché como para jugar en tu equipo. Sí, lo que pasa en este es que a lo mejor aunque tú tengas caché y estés jugando en Europa, no quieren venir contigo. Si has venido de un segundo y tal, le puedes duplicar el sueldo, que es que no quieren venir contigo. También pasa en el FIFA este. Es para eso, es para decir... Por mucho dinero que tengan, que ahora es falso, ¿no? Porque ahora los futbolistas se van al primero que les ofrezca 10, 15 millones de euros al año, limpio. Pero bueno, en principio sí, los managers son así. Sí, pero en este se han casi cebado un poquito demasiado. ¿Sí? Sí, demasiado. Para mi gusto, ¿eh? Porque es que es lo que te digo, es casi imposible pillarte una gran estrella, un Messi, Cristiano Ronaldo. Ten en cuenta que no lo vas a fichar, eso se quedan en sus equipos. Pues primero que el Girona, por muchas veces que suba a primera, no tiene dinero para... Bueno, oye, pero si al final, ¿no?, acaba siendo el campeón de la si Liga Champions y cinco temporadas seguidas, ¿qué? Pues ya están viejos y ya están a punto de retirarse. Y luego tienes que fichar ahí a los jovencitos. Claro. Bueno, y este es un poco todo el árbol que encontramos en FX Fútbol. A ver, yendo un poco a lo que son las conclusiones, todo lo que hemos visto durante este juego. Yo creo que quizás ha quedado un pelín atrás, o sea, esperábamos más de este juego a lo que nos ha ido demostrando. Por ejemplo, ya hablando de los menús, de lo que estamos hablando ahora, yo creo que están un poco, no sé si decir pasados, pero no demasiado actualizados. No son demasiado... ¿cómo decirlo? Fáciles de llevar tú la gestión. Por ejemplo, lo que comentaba al principio, de clasificación, calendario y tal, tienes que ir a mirarlo. Lo comparamos, por ejemplo, con un FIFA normal o un FIFA Manager, es mucho... ya lo tienes directo, no tienes que ir a buscarlo. Otros temas, por ejemplo, las alineaciones tácticas que estábamos comentando también, dividirlo en dos acaba siendo un poco incómodo. También al final, tienes que estar dividiendo. Te sales de uno, hostia, no me acuerdo qué jugador, vuelves a mirar. Al final acaba siendo un poco incómodo. También hay que recordar que ellos mismos han dicho que el objetivo principal de este juego es disfrutar de dirigiendo un club sin complicaciones. Esto lo cumple sin problemas, porque va básicamente lo que quieres. Lo único que al final acabas cayendo un poco, quizá en la rutina puedes acabar cayendo. Es directo para jugar, pero en exceso. No mucho, te invita demasiado, sí, a lo que es estudiar un poco a tu rival, cambiar tu táctica, marcajes individuales. Lo vas perdiendo un poco, no te invita demasiado. No, pero tú puedes jugar una liga en dos horas. Sí, si empiezas a hacer simulaciones, porque ya nada más empezar el menú tienes la bolaza esa enorme. Sí, justo que es. Sí, y directo. Directamente. El problema también que no nos has comentado es el... Porque luego a la hora de ir al partido... Puedes jugarlo en 3D. Ah, no, sí, esto lo iba a comentar. Ah, vale, perdona. Bueno, lo comentamos ahora simplemente. Está la opción de verlo en 3D, como hay en muchísimos juegos. Que bueno, yo no me voy a quejar por la calidad gráfica, pero quizás sí que un poquito el se del podría FIFA, haber trabajado. Bueno, yo el último que jugué al FIFA fue el de este año, el FIFA 13, el Manager, ¿no? El año anterior. Bueno, todo gráfico no es para pegar al arder. Pero el Football Manager, que empezó siendo un juego sin simulador, o como digo, yo no hace mucho tiempo que yo lo jugué, lo probé y yo no le vi el simulador, no sé si lo tenía. Sí. Ahora se ve vi el de 2013 y la verdad es que se ve muy muy muy muy bien. Se ve muy bien. Y ese sí que lo pones, lo comparas con este FX Football y se ven las... Se le ve que hay mucha diferencia. Sí, claro. No, pero por ejemplo, cuando estás viendo el partido en 3D, el hecho de hacer cambios, variaciones tácticas, es un poco tosco, no va demasiado rápido. O sea, tú vas viendo un problema y dices, hostia, tengo que cambiar esto. Hasta que lo cambias, yo también tengo a lo mejor un gol. Sí, en los otros sí, FIFA Manager es mucho más ligero a la hora de poder. Y también hay una cosa, que porque el modo este que se hace simulación, te da directamente, creo que vas a la media parte. Sí, a la mitad del partido y final. Se me hace demasiado corto porque luego los otros hay otro modo que es como los típicos. Tú te vas a marca.com y te va el tío poniendo los comentarios, jugadas y tal. Y entonces los otros te lo permiten. Y además, en los últimos FIFA Manager, además te podía interaccionar. Te decía, oye, están a punto de expulsar. Bueno, te pasa el árbitro por delante tuya. ¿Le quieres decir algo? Te da la opción de decirle, sí, insúltalo. Y te expulsaban. Y se acaba el partido. O ves que un jugador se está poniendo mucho con el árbitro. Le llamas y dices que se tranquilice. O, ¿sabes? O sea, te daba una interacción extra para sentirte tú más el manager, de verdad. Que es lo malo de esto, porque tú, por ejemplo, estás haciendo tu táctica y vas a este modo de juego de mitad de partido, final de partido, no tienes ni idea si tu táctica está funcionando. No, a lo mejor ganas. A mí me parece una lotería. Sí, sí, y bueno, y lo típico de que no ha ganado, pues bueno, cargo, vuelvo a jugar. Pierde esa gracia. Sí. Y aparte lo que estabas comentando ahora de lo que te van poniendo los comentarios, sí. Yo casi siempre que he jugado he utilizado ese sistema. Primer motivo, que no podía ver el 3D, no me daba el equipo, pero bueno. Pero después... A mí me gustaba, la verdad. Estaba bien, porque luego además había diferentes velocidades. Oye, que lo quiero poner un poco más rápido. Y pasar los minutos más rápido. Pero claro, no es eso de ir directamente al final. ¿Qué es eso? Que al final se vuelve tan mecanizado que estás todo el rato dándole a la bola gigantesca, está en medio, pum, pum, pum, pum. Y es eso, y te cargas demasiado rápido al final. Una cosa es ponerlo sencillo, otra cosa ya es hacerlo casi trivial. Demasiado sencillo. Bueno, también además lo que estaba comentando del menú principal, a ver, es te lleva la rutina en exceso, pero aún así es bastante fluido. El tiempo de carga es bastante rápido. Sí, porque es que el juego es muy sencillito a nivel. Sí, es muy sencillo. Carga gráfica es nula. Muy poquita cosa, o sea, que va fluido. Por eso, por lo menos fluido sí que es. Que es de agradecer, oye, mira, que si tiene poca carga, pues como mínimo que se vea... A ver, en líneas generales, por lo que yo he visto, a ver, no es que sea nada nuevo... Pero oye, funcional un poquito y no sé, se ve bien, se ve apañado. Sería visualmente, cuando entras y te aparece esa imagen con la pelota en medio de césped, muy colorido, visualmente está muy bien. Sí. Lo único es eso, que le falta. Le falta ahí más opciones, que demuestre otros datos. Que también los jugadores en sí desde PC Fútbol quizá nos hemos tenido que ir a coger a un FIFA Manager, un Football Manager, que nos ha hecho quizá evolucionar un poco más nuestro punto de vista. Sí, hacerlo más de la sensación de que tú tienes que controlar muchas más cosas. Sí. Porque después hay otro tema que en este no se ha visto nada y que yo, por ejemplo, he echado mucho de menos. Por ejemplo, en la gestión del club no puedes ni realizar acciones con los fans del club, el tema merchandising, o sobre todo en las negociaciones con los patrocinadores del club no hay nada tampoco, que es algo que se echa en falta. El patrocinador de la camiseta, el patrocinador de la grada, no sé qué, esto sí. Son pollinadas, al fin y al cabo, pero que bueno, que enriquecen un poco la experiencia, más. Claro, lo hacen más, el sentirte tu manager, porque es tu simulador de que tú eres el presidente, el manager, lo eres todo en ese club. No. Sí, es lo que se pierde aquí un poco, que vale que vas directo a lo que quieres, si es lo que quieres esto, pero se va perdiendo un poco. Por ejemplo, bueno, lo de las licencias, no lo hemos estado comentando al principio. No me voy a quejar por la falta de licencias en sí, sino también un poco la falta de fotos en los jugadores. No fotos reales, sino fotos simplemente digitales, para darle un poco de cara también. Son cositas, como todo, que al final... Bueno, esto, pero es que luego supongo que lo haremos con los mods y demás. Sí, esto lo dejamos para el final todo. Por ejemplo, también, que esto FIFA Manager lo ha introducido bastante, el tema de un periódico deportivo que te sacan en menú, con lo típico de rumores, entrevistas a los periodistas, opiniones que puedes dar de futuros partidos... Un jugador que se queja porque no lo sacas. Sí. Y pide el traspaso también. Exacto. Son pequeñas cositas, pero que enriquecen un poco más. Sí, sí. Te hacen estar un poco más inmerso en este juego. Por ejemplo, el tema que comentó Revin Flow en su podcast de Confesiones de un jugador. Sí, el último que hizo. La fecha de salida comentaba, por ejemplo, que es un poco extraño que lo hayan sacado, creo que ha sido en marzo, para un juego esta temporada es quizá un poco ya pasado tarde. Sí, suele salir septiembre, octubre, sí, agosto. Para hacerte la temporada en sí. Sí. Sí, las fechas de salida también es algo raro, que estuvieron comentando y sí, hostia, pues es verdad. Es algo raro el tema de la fecha de salida. La banda sonora. En estos juegos no son grandes bandas sonoras. En este caso, yo no sé qué problemas tenía, pero ya había momentos que me quedaba sin banda sonora también, en silencio. No sé si ha sido problema mío, ¿eh? Pues entonces, pues puede ser, puede ser. Por ejemplo, el tema de fichaje también estábamos comentando, el tema de renovaciones. Tú, por ejemplo, si tienes un jugador joven, que a lo mejor le quedan 2 años, y quieres renovarle, tú normalmente haces un cambio de contrato. Si uh-huh. tienes 2, pues le ofreces uno de 5 y se quedará 5 años. En este caso, no, ha cambiado. Si, por ejemplo, le quedan 2 años de contrato y le quieres renovar por 4, si le haces la oferta por 4, le vas a renovar por 6 años. Los, o sea, que le quedan se y... le suma. Sí, se le va sumando. Bueno, entonces le ofreces 2 y ya sí, está. Sí, ya está. Sí, después patada. Cositas. Hay otra cosa también. El tema de estadísticas. No hay estadísticas ni de máximos goleadores de la liga, ni de tu propio equipo. No encontramos nada de esto también. Extraño. Sí, me ha parecido extraño. Que es otra tontería de la... Bueno, esto más que tontería, esto sí que ya es... Bueno, hombre, las estadísticas son sí. básicas en estos juegos. Ya. Sí, te gusta ver ahí... Sí, ¿cuál es el máximo goleador? Sí. Y bueno, lo que sí que hay que decir, que a falta de licencias igualmente, FX Interactive ha hecho muy fácil que los mods puedan ampliar este juego muchísimo. Incluso tú mismo, hay My Team, que le puedes dar creo que al botón derecho, y directamente tú puedes coger a un jugador y cambiarle el nombre. Sí. Eso no hay problema, ya le da esta gracia. Y bueno, en internet ya encontramos los mods, que ya te puedes actualizar básicamente casi todas las ligas, bueno, si todas quizá no. Pero las ligas más importantes ya te las puedes actualizar con escudos, nombres, todo bien. ¿Fotografías o eso no...? ¿Fotografías no? No, pero porque no hay ni la opción, ¿no? Como no hay la opción de no. foto... Sí, porque te, como te sale la Pro Card esta, sí. la carta, no te sale ni la foto, ¿no? Te sale un jugador estándar normalmente, haciendo que se chuta, que sí, no sé dependiendo qué, de lo que... Sí, parece como un icono, una cosa así rarita. Sí. Y bueno, esto enriquece un poco más todo este juego, toda... Toda la liga. Yo vi mods bastante ambiciosos que están por salir, que querían cambiar también el sistema de fichajes, hacerlo más dinámico y demás. O sea, esto ya es más... sin más. Oye, claro, al final, llegando a esos extremos es que te cambian el juego, te sí. hacen un juego nuevo. Sí, sí. Es que ese luego puede ser la gran traba de FX, que es que lo han dejado tan abierto como acabar el trabajo por nosotros. Ya es. O, sí. O a convertirlo en el PC fútbol que debería ser, pero no sé, que la comunidad haga eso... No lo veo demasiado, todo... quizá. Sí. Demasiado, porque a ver. Esto de los nombres sí que lo entiendo, pero ya que hagan. Porque, claro, a base jugables, hay gente que dice que el PC Fútbol 4.0 que sacó, que bueno, que se sigue. Hay gente que sigue jugando, hay clanes que juegan, que lo actualizan los equipos y tal. Que es mejor ese juego que el FX Fútbol tal y como lo sacaron. Y esto sí que ya es un poco, como mínimo, decir, joder. Sí. Porque, a ver, lo que llevo diciendo todo el rato. La empresa ha dicho que un juego sin complicaciones, fácil, que puedas ir a... Pero normalmente alguien que busca este tipo de juegos busca un poco más de profundizar sí. también. Puedes empezar, sí, con jugar partidos, hacer contralineaciones. Normalmente tu propia iniciativa de estar jugando y profundizar más es que te... Siempre llegas, siempre quieres más al final. Porque si no, el juego es que no vas a jugarlo 5 o 10 horas y lo vas a dejar. Pero es que va a ser siempre lo mismo. En el momento, o sea, a ver... Claro, en el momento que tú quieras profundizar más y jugar más, si el juego no te da ese plus a la hora de tú de mejorar tu estadio como a ti te dé la gana. La opción de fichaje, eso también me molesta mucho porque yo soy de los típicos que me tiro, pero horas y horas. O sea, me tiro más horas. Ese jugador perfecto. Me tiro buscando, pero además me voy ahí a ligas rusas, eslovenas, donde haga falta. Y me busco ahí hasta el equipo más cochambroso y saco ahí la perla ahí que está medio escondida. Me gusta hacerlo, soy de verdad donde disfruto. O sea, es lo que me gusta a mí. A mí no me gusta jugar los partidos más que nada. A mí me gusta fichar jugadores por 5 pavos y venderlos por 200 millones. Es lo que hago siempre, es lo que me gusta. Entonces a mí, como jugador en particular, desde Monchi, soy Monchi. Lo tengo un Monchi aquí dentro, si es que es así. Y un montón de jugadores, la gente que juega más estos juegos, es que ahora lo que dicen es... El típico este, el que salió ahora del Borussia. Sí, sí. Que lo llevan ahí diciendo, qué bueno que es. O sea, yo llevo jugando con ese chaval desde el PC, no, desde el PC Fútbol, desde el FX Fútbol, voy a decir todo. ¿El Fútbol Manager? Desde el FIFA Manager 2008, 2009, 2010, ya sabía que era bueno y lo fiché. O sea, que ya te los vas conociendo a todos y para esto demuestra tú el nivel que, si de verdad te gusta, cómo te implicas con estos juegos. Entonces, que te ofrezcan facilidad, bueno, facilidad, realismo a la hora de fichar, que tú puedas buscarlos con relativa comodidad y tal, porque hay una vez que, lo que me gusta es buscar jugadores, ¿no? Por posiciones, y yo lo que quiero es que me salga un momento de la lista. O simplemente características. Quiero un jugador que sea muy veloz y además que tenga definición al chute. Sí, lo que pasa es que en esos juegos te sale lista al momento. Aquí no, aquí es como que tú envías a un ojeador que tarda bastante tiempo. 200 años, que ya media liga, para que te dé una puñetera lista y que luego diga, no, es que no hay nadie. Pero a ver, son estas cosas que te quitan realismo. O sea, hay una base de datos. Bueno, realismo, quizás es más real eso de enviar al ojeador, pero no ya, sé. Ya, porque no tiene las estadísticas de todos los... Claro, buscas algo más de inmediatez en este caso para poder fichar y decir, vale, necesito tal jugador, pero necesito ya para entablar conversaciones, necesito cuatro tíos que me puedan ocupar tal puesto, y los quiero de tales características. Es que si no, al final, la primera temporada, por ejemplo, casi la pierdes. Para empezar a fichar jugadores que te interesen, que quieras, en concreto, ya lo pierdes. E incluso yendo a... Estamos hablando de FX Football, FIFA Manager... Juegos centrados en manager puro y duro. Ajá. Te vas a un FIFA, yo normalmente siempre estoy buscando también jugadores de... Pero es por culo. Es muy diferente. Es diferente, pero tienen más facilidad incluso en un FIFA, me refiero. Es que está hecho para eso. Es mucho más fácil a la hora de fichar porque tú lo que quieres es jugar los partidos. Que sí, que el manager te puede... Pero ya te digo, la gente que de verdad busca un manager, se va a los managers. Que gráficamente luego el motor... el motor 3D es una castaña comparado con los FIFA, pero no es lo que buscas. Al final buscas las opciones que te dan para profundizar más y cada vez más. Y bueno, lo que estábamos comentando también un poco antes, desde PC Football 2007, si no me equivoco, fue el último. Claro, ha habido una evolución en estos juegos muy grande, creo yo, bastante. Nos han ayudado a profundizar mucho más. Y ahora han sacado este juego con la etiqueta de vuelve PC Football. Pero claro, quizá ha vuelto demasiado tal cual, más o menos. Sí, cuando ya el mercado, cuando ya creo que el mercado, la mayoría del mercado ha ido evolucionando, ¿no? Su público creo que ha ido evolucionando, porque yo de pequeño jugaba PC Fútbol, pero claro, ahora me pones un PC Fútbol, me pones un Fútbol Manager o un FIFA Manager y me voy a ir al FIFA Manager, Fútbol Manager. ¿Por qué? Porque lo veo un juego más hecho a lo que viene a ser un manager de verdad. Sí. PC Fútbol era más arcade, por así decirlo. Sí. Más inmediato, sí, pero hombre, tienes que traer algo actual, pero a los tiempos que corren. Y con los mods lo van a conseguir. Pero claro, pero es que esto tendría ya que haber salido un poquito... Es que no te viene de serie. Yo, por ejemplo, estoy hablando de mi opinión, yo no hubiera hecho el motor de 3D. No lo haces, te ahorras, porque eso son muchas horas... mucho trabajo, aunque te salga algo relativamente que no sea nada moderno y nada loco, pero eso tiene sus horas y su trabajo y gente que se dedique a eso. Crear una base de datos buena, o sea, crear una base de juego que de la simulación sea bueno y que a partir de eso dices, vale, pues el año que viene o dentro de los años vamos a hacer el motor gráfico, el motor 3D, pues lo hacemos, pero ya tienes algo sólido. Lo que pasa es que es un motor gráfico que no es ninguna maravilla. Y ves que hay otros sitios donde cojea el juego. Entonces, claro, es esto. Más vale hacer algo bien, intentar abarcarlo todo lo que tienen los managers actuales, pero que te falten cosas. Sí, es que es un problema. Son esas cosillas que al final lo acabas perdiendo. Que sí. Que y más si vienes de otro de FIFA Manager y PC Fútbol, que ya sabes lo que hay. Eso, claro, para el amante clásico del PC Fútbol y que no ha cogido un FIFA, no ha cogido un manager... desde que dejó PC Fútbol, pues sí. Pero ya te digo, si es una persona que lleva jugando PC Fútbol, con las actualizaciones, bueno, los mods y demás que ha tenido los PC Fútbol, es que a mí es lo que decía la gente, son la propia comunidad que decía que FX Fútbol tampoco estaba tan bien, que ellos preferían seguir jugando al otro, que gráficamente era una castaña, un juego viejo, pero oye, pero es lo que le importa es el fondo del juego, exacto. Y les llenaba más que el nuevo FX Fútbol. Sí, es que al final es eso lo que estás comentando. Es un sector que no busca que gráficamente sea un pepinazo, simplemente busca profundizar en las opciones, sentirse inmerso en este mundo de manejar un equipo, un club, económicamente y deportivamente al final. Sí, pues tiene mucho, sobre todo también lo que el estadio, que solo puedes encontrar lo de las entradas, más o menos. Sí. No tener ciudad deportiva, claro, todos te vienen. Pues voy a montar aquí un gimnasio, pues voy a montar aquí un no sé qué, pues voy a hacer un campo de un museo con los trofeos que voy ganando. Son estas pequeñas cosas que son tonterías, pero que a la larga sí que hacen un mundo en comparación cuando tienes uno y tienes otro. Y hace que el juego, por ejemplo, yo FIFA Manager, creo que el último que jugué, no sé si fue el 2010, o sea, hace 3 años que no lo toco, Y yo me he quedado con un recuerdo genial de las buenas horas que me pasé jugando y que lo disfruté mucho. Y esas opciones que yo descubrí en ese juego, hostia, es que sí, profundizan mucho más. Y aquí al final se toca muy por encima, quitando cosas. Muy sencillo, pero quizás demasiado en sencillo. Exceso, quizás eso de, no, para que llegues y juegues. Ya, pero hombre, dame un poquito de... Es que la gente pues que eso. Juega esto no busca eso. No busca jugar directamente. Sí. La gente que juega estos juegos no busca. Ya te digo, a lo mejor sí que habrá un nicho pequeño sí, que sí que disfruta. Pero muy pequeño en comparación es con eso. Todo el yo creo que esto... Es que si no juegas un FIFA antes que... O sea, un típico FIFA o un Pro. Para jugar, no sé, es que para dirigir diriges y diriges todo, no sé, digo yo. Sí. O sea, tienen trabajo ya los siguientes FX Fútbol 2, 3... Que las bases yo creo que están bien, pero que se deberían de replantear ciertas cosas. Yo lo de motor gráfico lo veo claro. Si no estás en el nivel ahora mismo para poder competir, no lo hagas. Tienes tus puntos fuertes, que son otros tipos, y deja a los otros, porque claro, tú no puedes competir con Sega, que es la que está detrás de Football Manager, o Electronic Arts, que está detrás de FIFA Manager, años, ¿no? Que tiene muchísimo dinero, que llevan más años ya haciendo este tipo de juegos, y que tú... Vale, sí, tiene gente que ya estuvo, pero es que ha cambiado mucho el negocio desde entonces. Sí, bueno, entonces... es que ahora ya está el juego online, básicamente, con estos juegos ya directamente con otros jugadores online jugar. Eso ya es otro mercado. Ya. Tremendo también. Por eso, que a ver, que yo creo que las bases están, pero que tienen que tener trabajo y tampoco se tienen que decir, bueno, estoy alargado a la comunidad. Que desde fuera da un poco la sensación, que a lo mejor no es esa. A lo mejor lo querían, no, nosotros queremos dar libertad a la hora de cambiar los nombres y tal. Pero es eso. Creo que la comunidad va a ser la que de verdad salve FX Football. Y tampoco tendría que ser así. No. Además, estamos hablando de FX Interactive, que es una compañía independiente. Bueno, independiente... A ver. No vendría a ser independiente. Pero me refiero a que quizá no tenga tanto dinero como otras grandes, pero en es este más caso... Humilde. Sí, es más humilde, pero en este caso estamos hablando que no es un juego que, como estábamos diciendo, gráficamente no necesita ser un pepino. Va más por tema opciones, interactuar más de otra forma. Que no requiere quizá tanto como otros juegos, que no estén a más nivel. Hablamos de un FIFA, vamos por supuesto que será complicado que FX Interactive llegue a un FIFA a su nivel, pero en estos juegos que es más tema opciones, interacción, sí que pueden llegar. Sí, pueden. Y pueden estar ahí. O sea, a nivel de tablas y gráficos, sí, es que no tiene que hacer nada, es algo muy sencillo. No necesitas dinero, necesitas tiempo y poco más. Sí, falta plantearse cómo entrar de nuevo y que cuesta jugador y rivalizar con FIFA Manager o Football Manager. Sí, por lo que he podido ver, hay gente que sí que está conforme, muy chulo, y hay otros que no se han pensado, bueno, empezaron a jugarlo, tal, porque el juego que luego lo hablará, sería un precio muy bajo y tal, y mucha gente se lo compró, pero sí, hay gente que está muy convencida y otros que no. Viendo lo que te ofrece la competencia, pues la verdad es que es para pensárselo. Sí. Vale, vamos ya con el tema para finalizar este mal analizando. Si no le da la acento catalán, no le gusta, ¿eh? Es mal analizando. Mal. Con el tema del precio. El juego salió, en cuanto salió, valía 20 euros. Precio competitivo. 8 de mayo puede ser que salió. ¿Más? Por ahí. Sí, mayo o marzo. Mayo, hace poco. Sí. Pues eso, salió por 20 euros. Precio de salida, precio muy competitivo. Como todos los de FX. Básicamente, normalmente siempre salen por esos precios. Ahora mismo se puede encontrar, por ejemplo, en Amazon.es a 16 euros. Precio más que... Precio bastante justo, bien. Físico, o sea, te lo envían a casa y demás. Sí, sí, físico. Porque digital, por lo visto, nada. Es todo físico. No lo envían, no. O sea, no lo he puesto en ninguna plataforma. Precio que yo en particular recomiendo en este analizando, que lo he estado haciendo yo, por lo que hemos ido comentando con el juego... Yo pienso que les falta bastante trabajo. En el siguiente posiblemente haya una mejora, yo creo, porque la gente parece al menos que le han puesto ilusión. A lo mejor no les ha salido como esperaban o la recepción no ha sido tan buena, pero por lo menos parece que hay ilusión. Es que la competencia es muy dura, ¿eh? O sea, es muy dura. No es que lo estén haciendo mal precisamente. Entonces, claro, llegas con menos presupuesto a un sitio que lo están haciendo muy bien, entonces lógico que... Y con grandes, además. La cagues en algunas pequeñas cosas en comparación con los otros, claro. Yo el precio, por lo que he estado viendo y todo lo que hemos estado comentando, yo ahora mismo lo pondría en 10 euros. A la mitad. Tira abajo. Tu precio ideal. 10 euros. Vale. Ahora mismo está 16. A ver si alguien lo quiere probar y quiere recordar un poco lo que PC Fútbol... Tirar de nostalgia, sí. pues lo tiene ahora mismo eso, 16 euros, como he comentado. Bueno, también teníamos que probar los mods, porque quizás los mods, porque también ya salió la actualización 1.1, sí, a ver, yo lo estoy... que no la hemos probado ninguna aquí. 10 euros, digo, por el veredicto de juego tal cual sale. Claro, porque el tema de mods sí, ayuda muchísimo, y lo han dejado súper abierto, muy fácil para que puedan trabajar, pero claro... que tiene que trabajar otra gente. Sí, bueno, pero luego la persona que lo coge se baja el mod y tal, pues quizás sí que el juego puede decir, me gasto 16 euros, pues me sale la cuenta. Lo que está comentando Lema es, el juego tal y como salió a la tienda, ¿de serie? El precio que es. Pero bueno, pues hemos comentado, salió la actualización 1.1, ahora mismo no tengo claro que han cambiado, pero han cambiado ciertas cosas. Sí. Que hicieron un streaming ayer, que fue el viernes. Sí, hicieron un streaming en directo para enseñar las mejoras, porque claro, ya estaba la gente... escucharon como las quejas y demás. Y luego yo he visto mínimo, hay una comunidad de estos de modders que ya lo ha comentado. Y yo por las cosas que he podido ver, que ponía la lista de cosas que iban a cambiar, pintaba interesante cuanto menos. Ya te digo, si cambiaron el sistema de fichajes, que lo querían hacer, hacerlo más dinámico, aquello del juego ya podía tener mucha mejor pinta. Bueno, falta ver cómo evoluciona también. Sí, yo creo que este juego va a tener mucha vida. Mucha vida en el sentido de que va a haber mucha gente detrás. Porque ya se ve, la gente lo ha cogido con ganas, sí. y los modders sobre todo, o sea, que el juego yo creo que lo van a dejar muy muy muy bien. Luego, ¿y cuándo? Pues no lo sé, pero bueno, es cuestión de ir informándose por internet, ir viendo los cambios y a ver si la versión 1.1 lo ha dejado mejor. Bueno, y quizá puede parecer que me esté cebando en exceso con este juego, pero por ejemplo ves en webs que han estado poniendo notas, por ejemplo algo curioso, que bueno, es un poco habitual. Pero la nota que ponían las páginas webs era, yo qué sé, ponle un 8, después estaba al lado, nota de comunidad, mirás que bajaba 2, 3 puntos. Que también me parece algo un poco exagerado. Sí, un 2, un 3 me parece algo... O sea, sí, no sé, yo por las sensaciones de otros títulos que he jugado, que he disfrutado, ahora he visto este, es mi sensación que me ha dejado. No sé, tampoco... Hay webs que sí que le han dado, que sí que le han dado. Bueno, ya sabemos que nosotros con las notas tampoco nos que no... No tanto no nos importa, ¿no? Pero bueno, más que la nota también son los artículos y tal, y cómo la gente... pues... las reacciones de la gente al juego. Por ejemplo, en MediStation, que hay algunos que eran solo vendía, no sé qué. Pues, pero lo hizo un tío que de verdad, creo que ya salió su nombre, el Sañudo, que lo comenté en el Crusader King 2, pues le puso un 5. Y pues puso los temas, tal, tal, tal, tal. Y yo creo que está bien. La nota ahí está. Pero bueno, luego los comentarios y no difieren mucho lo que ha dicho Lema. Es un juego que le falta. Que quizás ha salido demasiado pronto. Que se tienen que replantear un poco el mercado al que quieren llegar. Y si tienen que abarcar también lo del 3D y demás. Son cosas que están ahí. Sí, bueno, y además con todo, desde que han sacado el juego, con todo lo que han recibido de quejas, feedback o no quejas, y demás. Exacto, pues ahí tienen otra forma de mejorar. Sí. A ver cómo, falta ver el trabajo que van bueno, a hacer. Bueno, es la primera toma de contacto. Después y, de mucho tiempo y claro. Y yo qué sé, la siguiente entrega, a ver, quizá es un pepino y lo peta. Sí. O quizá siguen por el mismo camino y se hunden y desaparecen. Hombre, yo por lo que he podido ver, se le ve... como con voluntad de querer hacer cambios. A ver, la ilusión de volver parece que la tienen, por lo menos, de volver al mercado, de hacer algo bueno, por lo menos está, que es muy importante. Sí, sí. Pero bueno, ahora falta ver cómo evoluciona. Sí, y no podemos cerrar este mal analizando sin que, Richard, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué nos tienes que recordar? ¡Ah, sí! Se me viene a la cabeza. No, que tenéis un primer vídeo de Justo FX Fútbol, de nuestras primeras impresiones. Lo grabamos ya hace tiempo, pues si lo queréis ver. La verdad es que las primeras impresiones las hice yo y bueno, sí, me parece que está bien, pero luego ya, claro, con el tiempo, jugando horas y tal, sí que ya la emoción se me bajó un poco y ya entró el realismo, pero pasa con todos los juegos. Tu juego es un juego que de verdad te hace ilusión tenerlo y al principio siempre te parece maravilloso y tal y cual. Sí, pero bueno, en este caso quizás el recuerdo que teníamos todos de PC Fútbol, sí, que tenías esa añoranza. Sí, eso es que cuando te juega te... utiliza, por así decir, tu añoranza a los tiempos pasados, pues claro, siempre es una gran baza. Y es lo malo, que también vas con, bueno, hype o lo que quieras llamarle, y luego, si al principio muy bien, pero luego vas jugando y dices, pues, veo fallos aquí, veo fallos allá. Pues bueno, que como decía, tenemos un vídeo de las primeras impresiones. ¿Quién quiere verlo? 20 minutitos. Exacto. Ahí, con lo que ha explicado Lema al principio, sí, para pero, si, se si lo queréis ver, más visual y, de lo que hemos explicado. Y la interfaz, las opciones. Pues sí. Está en nuestro canal de YouTube, ya está. Os pasáis y ya está. Muy dejáis bien. Un comentario. Si queréis. Sí, por favor, alguno. Ya no, llorando. Bueno, y con esto ya cerramos nuestro mal analizando. De FX Fútbol. Bueno, y vamos con un tema musical. ¿Cómo no? Hacer esto un poco más ameno. Sí. Y hoy un grupo así, jovencito, que acaba de salir. Me dedico ahí a buscar como si fuera un cazatalentos. Pero más que nada porque me gusta. Y bueno, descubrí un grupo ahí americano que tampoco nos queda nada del otro mundo. Pop punk. Un género muy denostado, con la palabra sobre todo pop punk, y porque se metió mucho pijo al final de los 90, al principio de los 2000. Mucho pijo ahí, voy a hacer pop punk, y hacían mierda de guano directamente, así de claro. No, no le tocó, no. No, es como el emo. El emo era algo bonito y tampoco muy alegre, pero luego entraron ahí los con pintas de góticos y ahí con ganas de llenar de mierda lo que es el emo. Luego se pasaron al metalcore. Gentuza que desvirtúa esto de la música. Bueno, pues unos chavales jóvenes, no sé, son americanos, los descubrí por ahí. Ya, como he dicho antes, no son nada del otro mundo, pero se les ve que tienen ganas y tal. Y digo, pues oye, la canción está bastante bien. Y aquí está. El grupo se llama Kill Screen y la canción se llama Falconer Street. Ahí os la dejo. A disfrutar. La aplicación chorra de la semana. Man. Bueno, pues hoy volvemos a esta sección tan amada por todos. Y que has dejado tan abandonada. Sí, pobrecilla. Pero es que he estado con los análisis del Torchlight, del SimCity. Has tenido mucho trabajo. Sí, he estado atareado. Excusa, mira quién lo dijo. Que mete ahí secciones en el... Oye, dale, que voy a hacer una sección. No, friquiticia. Sí. ¿Te acuerdas de aquella sección, no? Volverá, no, volver a aparecer, volverá, ¿no? Volver a aparecer. Volverá, algún día volverá. Eso no aparece ya. Temporada 10. A la siguiente peli de Bola de, Bola de Dragón, volverá. Qué miedo. Pero Friquiticia lo puede cambiar por Bola de Dragón, o sea, porque solo habla de eso. Sí. ¿Te has fijado, no? Sí, sí, sí, es lo único. Bueno, pues nada, y como hemos comentado antes, hace tantos días que no venía que digo, va, voy a hacer algo especial. Y os traigo sección aplicación chorra de la semana tematizada. Pero te falta el Kanban ahí por algún lado. Bueno, es que digo ya tantas cosas con el tematizada, digo no. Tematizada. Uf. Bueno, hoy vamos a tratar uno de esos temas que está muy de moda últimamente. Ni puta idea, ya lo sé, bueno, es igual. Sí. Pero bueno, os digo que tenemos cómics, tenemos series, tenemos películas y, como no, también hay todo un abanico de aplicaciones en este tema también basadas. Pues nada, no nos detengamos más y empecemos a correr y matar a todo zombie que encontremos por el camino. Y nada, empecemos con la aplicación chorra de la semana, Kanban, versión temática, tarde de zombies. Bueno, primero de todo empezaremos con la aplicación chorra, como es habitual. Y bueno, a la hora de buscar una aplicación para esta temática zombie de hoy, habría sido muy fácil hablar de la típica aplicación en la que te haces una foto, guarreas un poco la foto y al final acabas pareciendo un zombie. Te pones sonidos de... mierda en estado puro. Sí, la verdad es que sí. He decidido hacer un poco más de esfuerzo e intentar encontrar una que nos sirva de verdad para prepararnos por si algún día sucede el verdadero apocalipsis zombie. Que todo el mundo sabe que eso va a ocurrir alguna vez. Algún día va a pasar, o sea, yo... Caerá. Sí. No sé si habréis visto Zombieland aquí. Sí, bienvenidos vale. a Zombieland, ¿no? Sí, bienvenidos a Zombieland. Y esa gran serie que han empezado y se ha acabado. Ahí ya me has dado, yo eso ya no lo conozco. Sí, no lo Amazon hizo... ¿Piloto puede ser? Aquí, sí, un piloto y no tuvo éxito, lo han cancelado ya. Tampoco se veía venir, se veía venir ya. Sí, bueno, pero es otro tema. Bueno, pues en esta película el protagonista tiene una especie de lista... como la regla, las ¿no? reglas para supervivencia contra los zombies, ¿no? Y no sé, ¿os acordáis de cuál era la primera? Hostia. ¿Caga siempre con la puerta cerrada, puede ser? ¿O? La primera era cardio. Es decir, estar siempre en forma, sí, porque sí. La forma más quizás segura de evitar ser comido por un zombie es estar en forma y ponerte a correr como un loco. Pues nada, por ello, la aplicación chorra que os traigo hoy es Zombies Run. Así que preparaos para sudar la camiseta, pues nos va a tocar hacer ejercicio. Nada, Zombie Run es una aplicación que se ha realizado gracias a un Kickstarter de estos. ¿Ah, sí? Sí. Anda. Y la verdad es que chorra no es, la verdad es que tiene su gracia, pero bueno, ya os comentaré por qué para mi punto de vista quizá ya es un poco chorra. Quizá aquí para nuestro selecto grupo de... Prepararse por un apocalipsis zombie ya es chorra, pues sí, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, nuestro grupo aquí de runners profesionales que somos ya quizá se nos queda un poco corto, pero sí. Bueno. Pues nada, se trata de una aplicación pensada para todos aquellos perezosos que les cuesta salir a correr. Elema. Ay, es que me duele las piernas. Mira, para él aún quizá... He vuelto. Y sin lesionarse aún. Sí, sí, increíble. Aguanto. Y bueno, el... concepto este de gamificación, que podemos decir, o sea, hacer de una cosa cotidiana una especie de juego. Y nada, es eso, convertimos la actividad de correr, que a veces es un poco dura y solitaria, en bastante, algo sí. un poco más divertido, en plan realidad aumentada. ¿Vale? En plan de me siguen hordas de zombies, ¿no? Ahí la acabo. Bueno, el juego nos pone en la piel de un personaje llamado Runner 5, y nuestro objetivo principal es correr para completar las misiones. Siempre empezaremos en nuestro campo base, que es un pequeño poblado amurallado y tiene su hospital, sus barracas y todo eso. El cual podemos ir ampliando, que ya explicaremos cómo. Y bueno, cuando le demos a empezar, elegiremos la misión, porque hay en total unas 30 misiones en la primera temporada, porque hay una segunda temporada, también ya comentaremos. Parece de Walking Dead sí, el sí, juego, sí, ¿no? Sí, a parte de aquí ya tienen proyección, tú. Nada, pues eso, elegimos la misión que queramos realizar. Y bueno, cuando le demos, saldremos de lo que es el campamento base y empezaremos la misión. La verdad es que la grandeza o la gracia que tiene este juego es que cada vez que empecemos, por los auriculares del móvil, empezamos a recibir todo tipo de avisos, narraciones y órdenes. Y demás cosas de la figura que es en plan nuestro guía en el campamento, que nos iría dando las órdenes por radio. Pero no solo eso, también nos encontramos con otros personajes por el camino... que nos irán explicando cosas sobre cómo se ha llegado a este estado post-apocalíptico en que está el planeta. O sea, tiene una historia profunda. Sí, sí, por lo que veo. Sí, sí, si veis algún vídeo por YouTube, veréis que aquello, o sea, te empiezan a decir, oye, tío, ¿qué ha pasado tal cosa? Tienes que ir al hospital porque ahí hay unos refugiados, tienes que llegar, salvarlos, no sé qué, no sé, o sea, está muy elaborado. Bueno, y es eso. Y en cada misión iremos desbloqueando las narraciones a base de pasar tiempo entrenando. O sea, tú empiezas la misión y al cabo de 5 minutos, pues quizá empieza el audio a decirte, oye, has llegado a tal punto, ahora tienes que ir a tal otro porque el que había aquí ha muerto, tienes que ir a buscar a su amigo que está en otro lado perdido. Pues iremos haciendo eso. Lo que también está muy bien es que estas narraciones se pueden, bueno, se intercalan perfectamente con nuestro playlist musical. O sea, tú tienes una lista de canciones para correr y esto se integra perfectamente. O sea, tú pones el playlist a funcionar cuando empiezas a correr. Y cuando se acaba una canción, por ejemplo, pues él intercala ahí una narración. Y cuando la acaba la narración, vuelve a poner la música. Y cuando se acaba la siguiente, la vuelve a poner. Y lo va intercalando de una forma que está muy bien, la verdad. Bueno, pues además de ir progresando en la misión, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, yendo a un hospital donde hay unos refugiados, o yendo a buscar un científico loco en algún búnker y cosas de estas típicas de los mundos llenos de zombies, resultará que antes de empezar podemos activar una función que es Chase Zombies. Que lo que hará esta función es activar un modo en el que en algún momento aleatorio, más de una vez por entreno, se nos avisará por radio de que hay una horda de zombies que nos ha visto y nos está persiguiendo. Y por radio te dirá, oye, aprieta el paso o se te comen. Y tendremos que empezar a correr más rápido, porque si no lo hacemos, nos acabarán pillando. Y eso implicará o fallar en la misión o que perdamos suministros, que iremos cogiendo a lo largo de la carrera, que bueno, ya estos suministros que iremos cogiendo serán de vital importancia, pues son los que nos permitirán ampliar las instalaciones de nuestro campamento. Por ejemplo, hospital, centro de comunicaciones, los barracones, todo lo típico. Y eso permitirá a la vez albergar más gente y aparte desbloquear misiones suplementarias. O sea, por un lado desbloqueamos las misiones haciendo las misiones de la historia. Principales o sea, una secundaria. Sí, y después tendrás misiones especiales que tendrás si vas aumentando tu poblado. Que a ver, evidentemente, si vas entrenando siempre coges un montón de suministros y al final los sacas, si no se te acumulan y no puedes hacer nada con ellos. Sí. O sea, están para eso. Bueno, pues hay una... También, aparte de todo esto, o sea, tú puedes poner tu playlist, pero también hay otra opción que es bastante interesante, que es escuchar la radio. Pero no es nuestra radio de aquí, sino es una radio que se han inventado ellos, en la que escucharemos noticias sobre el estado del mundo y cosas relacionadas sobre el juego. Que a ver, es una grabación de, no sé si 20 minutos o así, no, creo que no hay mucho más, o sea, la tendrás que repetir, sí, pero para una vez escucharla... Hacer la gracia. Exacto, sí, es gracioso. Sí, y yo supongo que con la nueva versión de... Bueno, con la nueva temporada, pues quizá habrán añadido alguna grabación de estas de radio más para que puedas escucharla. Bueno, las misiones están montadas de forma que dan unos 20-30 minutos. Un tiempo, bueno, más que correcto para gente que está iniciando en esto del running y que yo creo que es para los que más va dirigido esta 3, aplicación. 3, 4, 5 kilómetros. Sí, ¿no? Sí, sí, en 30 minutos, 5 kilómetros para... Bueno, para si gente estás que iniciando ya está. Yo sí, creo no, que 3-4, sí, sí, quizá. Bueno, pues una vez acabemos con la misión, aparte de todo, o sea, llegaremos otra vez en principio a nuestro campamento y el programa nos hará todo un resumen de los kilómetros que hemos hecho, el tiempo que hemos tardado, las calorías, un resumen de cuántas hordas hemos esquivado, cuántos suministros hemos encontrado y al final un listado específico de los suministros que hemos conseguido. Porque, por ejemplo, un botiquín servirá para ampliar el hospital y quizá un chaleco servirá para los barracones si va el ejército ahí, pues... O sea, que cada suministro va específico a un para edificio. Para una zona, sí, sí, sí. Bueno, la interfaz del juego, tanto de los paneles informativos como del panel del campamento, están, bajo mi punto de vista, bastante cuidado, está muy trabajado. Se nota que la aplicación pues le han metido ya ganas. Además, si hemos utilizado el GPS, podremos ver en un mapa el recorrido que hemos hecho. Pero no en la aplicación, sino en una especie de página web que se llama Zombie Link, que es como un portal donde tendremos nuestra información más organizada y aparte bastante más información. He visto ahí que hay perfiles y te dice en qué momento, o sea, cuando te dieron el aviso de que había una horda zombie, el pico de velocidad tal que ha sido y cosas así. O sea, te dan más información que no solo en el móvil. Eso sí que no lo he probado, o sea, que no sé cómo... Pero bueno, tenía buena pinta, la verdad. Aparte, toda esta información también la podremos exportar a la página Runkeeper, que ya la comenté, que es, bueno, también es como un Nike Plus y eso que, o sea, para llevar un control quizá más... específico y más exacto. Más sobre, serio, sí. Sí, más serio sobre tu ejercicio físico, no tanto de plan juego. Bueno, pues de este juego en la actualidad hay una segunda temporada, como hemos dicho, con 60 misiones. Pero si compramos ahora el juego, nos darán las 30 primeras de la primera temporada, que son todas las que hay, y 7 de la segunda, para que probemos y nos pique el gusanillo y después acabemos comprando lo que es el Season Pass, que nos darán, nos irán dando las misiones. Porque las misiones parece ser que salen una por semana, más o menos. Ah, las van sacando así, para que tampoco te lo pases en 3 días, supongo. Para que el apocalipsis sí, te dure. Exacto. Exacto, que vaya durando. Y es eso. Bueno, pues el juego está actualmente por $3.59 en la App Store y en el Android Market. Uh-huh. Y el Season Pass es un poco más caro, ya son unos 7 euros y pico. Tanto en uno como en otro. Uh-huh. Carito. A ver, sí, hay más misiones que en el primero. Porque uh-huh, el primero solo tiene las 30 y las otras 7, y con el otro creo que llegas en la segunda temporada a unas 60 misiones. Sí, así. Bueno, que te sale a cuenta. Pues, sí. Que, claro. Hombre, y una por semana en Maturano. Que tienes ya edad para correr. No, sí, sí. Bueno, y además también tenemos misiones para gente que quiera entrenar distancias más largas que los 5 kilómetros. He visto misiones para 20 kilómetros, 10. Ponía que también había para la gente que quería hacer maratones, pero eso sí que no las he visto. Pues eso ya el apocalipsis, ya, al final acabas estresado. 5 sí, horas corriendo allí con los zombies. Kilómetro 35, te están persiguiendo, corre. Kilómetro 40, que ahora ya llevas 20 horas detrás y te tuyo. Te sprinta y no puedo, no mira puedo. Mira que me coman, da igual. Entonces, históricamente, si te paras, a lo mejor estás muerto, te han comido, ¿no? Sí, es lo que, bueno, te cogen y puede pasar o que pierdas la misión o que se te roben los, o que te roben los suministros. Ah, que los zombies te roben suministros. Sí. O sea, no te comen no, el hígado ni... No, vale. Bueno, pues es eso. Y eso se pueden también comprar aparte. Resumiendo, yo creo que, bueno, lo que he dicho de aplicación es interesante. A ver, no es chorra. Pero bueno, la gente que lleva ya un poco en esto del running, a ver, se queda un poco corta. La uh-huh, verdad es que yo creo que tenemos que verlo más como un complemento de diversión o como algo motivacional para aquel que empieza. Sí. Sí, es que la verdad que para hacerse con todo el contenido quizá es un... A ver, quiero decir... El sí, pack de los sí, siete el pack pico, de todo sí, esto es... Bueno, un poco carillo, pero bueno, a ver, sí, hay gente que es que le cuesta mucho y dice, no, es que yo no salgo a correr porque esto es un coñazo. Pues mira, si con eso te motivas euros, y por pagar 10 euros en total por claro, todo, sí, pues mira, págalo, si eso te sirve para salir de casa y empezar a hacer ejercicio, pues ya está. Y mira, si tu salud, te lo... Y si la historia sí, es interesante y tal, sí, mira, pues, y a lo encima mejor tienes... te engancha. Sí, sí. El problema es como venga alguien por detrás, oye, fulanito, te dé así en el brazo... ¡Tú como mierda! ¡Tú eres zombie! ¡Corre! Pues bueno, es eso, un poco caro, pero bueno, también la aplicación está bastante cuidada. Sí. O sea que yo creo que, a ver, merece la pena aquel que busque algo para motivarse, yo creo que... Sí, sí. Esto. Bueno, y nada, por eso, si alguien se quiere poner en forma para poder salvar el pellejo en el futuro, pero le cuesta entrenar, pues nada, yo le recomiendo la aplicación. Para los demás, pues un poquillo chorra y por eso merece estar como aplicación chorra. Aplicación chorra. Bueno, pues una vez ya tenemos... la aplicación explicada y ya pasamos a las recomendaciones, uh-huh, ¿vale? Bueno, hemos dicho que la primera norma era el asunto del cardio. Sí. Y ahora pasamos a la segunda regla. Supongo que tampoco os acordaréis de cuál era. ¿La de cagar con la puerta abierta? No, no tampoco. Vale. ¿La de mirar de cuando entras en no, el coche y no hay nadie detrás? Doble disparo. No escatimes en balas. Oh. Asegúrate de que está bien muerto disparando una segunda vez. Es verdad. Pues nada, las dos aplicaciones, porque hoy voy a comentar dos, voy a recomendar dos... Uh-huh. Pues las dos van encaminadas a que practiquemos nuestra puntería y nuestra familiaridad con matar zombies a diestra y siniestro. Exacto. Y por ello, la primera que os traigo es una que, bueno, tengo que darte las gracias a ti, Richard. ¿Sí? Me pasaste el código. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, sí. No recuerdo. Minigore 2. Minigore... No. Es esa que es tipo Minecraft. Bueno, ah, vale, los dibujitos sí, son sí, como sí, así cartoon y eso. Sí, sí. Pues nada, os recomiendo primero estas, que... Para mí es mejor que la siguiente que os explicaré y para mí está muy bien. Se trata de... Bueno, es un juego de dos, de doble stick. O sea, tenemos un stick con el... shooter de esto. Sí, de... exacto. Sí. Tenemos un stick con el que dirigimos al tío y con el otro vamos matando ahí. Sí. Vamos dándole a... Dispara, dispara. Es un juego de acción desenfrenada y la verdad es que ha recibido muy buenas críticas. La primera parte recibió muy buenas y esta también las ha recibido bastante buenas. La acción se desarrolla en escenarios cerrados. Podemos decir que es como una arena de combate. En que tenemos, bueno, elementos un poco así decorativos, pero que tampoco no son muy importantes. La... No, es una arena y lo que tendremos es al personaje, que, bueno, parece típico leñador de estos, que va con su arma y los enemigos nos llegarán en oleadas, a los que, bueno, debemos matar antes que ellos terminen con nosotros. Con dos disparos, si puede exacto, ser, ¿no? Exacto, ahí a machacarlos. Pero, bueno, en el primero llegaban así... hordas considerables, pero es que aquí ya llegan manadas. Yo me llego a encontrar quizá que te caen porque tú vas por el escenario y de repente se ilumina la zona donde va a caer un zombie. Dice, vale, voy a quitarme de ahí porque... Sí, pero es que a veces tú estás en un punto y ves que se ilumina todo un círculo alrededor tuyo y hostia, caen como 30 zombies o 40 de golpe. Y es aquello, ya puedes empezar a apretar el botón de disparar porque aquello es desenfrenado. Bueno, pues para tratar de sacarnos de dichos apuros tendremos a nuestra disposición una serie de ayudas, un montón de armas, botiquines, que nos facilitarán las cosas por momentos, porque todo ello se gasta. Tú tienes una escopeta, empiezas a disparar y tienes una barra que se va consumiendo cada como vez como una barra de vida que sí, se queda, te dan una espada, también la espada se va gastando. Solo tenemos al final una especie de hacha que es básica, o sea, sería como tu arma base, que lo que tienes es estamina, que tú vas disparando, bueno, tú vas machacando y cuando se te gasta la estamina tienes que esperar a que se recupere. Bueno, siempre que gastas pues se va recuperando, es la única. Todas las demás se gastan y no vuelven a aparecer. Yo que le metí unas cuantas orillas quizá al juego, la verdad es que me ha gustado y me ha enganchado. Me he encontrado escopetas, metralletas, fusiles, sierra mecánica, espadas, martillos gigantes. La verdad es que está muy bien. Y bueno, pues aparte de todo esto tendremos 300 desafíos para superar y podremos eliminar hasta 60 tipos de enemigos y 7 jefes finales. Está mal. Sí, sí. La verdad es que los jefes finales, bueno, toda la temática es bastante graciosa, porque tienes los zombies, pero es en plan cómico. O sea, también aparte de zombies encontrarás renos zombies, hay un jefecillo de estos que te sale en el nivel que es como una especie de tío de Pulp Fiction de estos que va con deseos escopetas, después tienes un leñador furioso gigante, la verdad es que tiene un toque cómico, gracioso. Sí. Bueno, aparte de todo esto también han dicho que irán sacando actualizaciones que aumentarán todavía más los números de niveles y todo esto. Bueno, iremos progresando y lo que se trata es de ir intentando subir nuestro nivel y conseguir dinero. Y con este dinero lo que haremos es mejorar nuestras armas, comprar nuevas, comprar nuevos escenarios, comprar nuevos personajes, mejorar, porque por ejemplo hay un personaje que lo que hace es ayudarte. Se pone contigo y empieza a disparar como un loco. Pues podemos mejorarlo también para que dure más tiempo, para que haga más daño. Nosotros también tengamos más vida, hagamos más daño, más munición, bueno, lo típico. Tú puedes comprar, comprarás las armas y las desbloquearás, pero eso no significa que tú las tengas. La cuestión es, caerán en el escenario y tú las tendrás que coger. O sea, caerá una caja donde hay una escopeta, pues cogerás la escopeta y en ese momento tendrás la escopeta. O sea, comprarás como la opción, ¿no? Exacto, compras la opción a que la caja caiga. Por eso, tú cuando empiezas una partida, no sabes bien lo que te vas a encontrar. Tú empiezas y ahora cae una espada, pues cojo la espada. Ahora es una motosierra, pues venga, festival ahí. O sea... La estrategia es un poco aleatoria. Es mata todo lo que puedas con lo que encuentres y ya está. Supervivencia en estado puro. Sí, exacto. A veces, con tantos enemigos, será un poco difícil saber dónde están las cajas, qué caja coges. A veces, yo creo que también lo hacen aposta porque vas con, yo qué sé, con la metralleta que te va perfecta y de repente has pasado al lado de una caja que te sale una escopeta. Y dices, mierda, porque en el momento en que pasas por encima... cambias de arma. ¿Y la otra desaparece o...? Si queda muy gastada, sí. Si aún queda munición, se queda como caja al lado donde has cogido la otra, pues se queda esa. Pero claro, si no lo ves porque estás rodeado de zombies, sí. Pues ahí la dejas y dices, ¿y ahora por qué disparo raro? Y hostia, has visto que has cambiado de arma y bueno. Pero bueno, la verdad es que es muy divertido. A ver, tiene un punto en contra para mí, como todos estos juegos de ahora, de iPad, iPhones y todo esto, que los micropagos. Ay, todo esto, a ver... Es una lacra. A ver, el juego tú puedes jugarlo perfectamente sin pagar ni un céntimo, pero las horas que le vas a tener que pegar son muchísimas más que si tienes ahí desembolsas la pasta y puedes comprar dinero del juego y ya está, y ahí puedes comprar las armas fácilmente. Si no lo haces, tendremos que repetir muchas más veces los niveles para conseguir el nivel suficiente para poder comprar, depende de qué mejores, y aguantar más tiempo. Pero bueno, aparte de todo esto, yo creo que el juego está súper bien. Y bueno... Yo creo que de este juego ya comentar poca cosa más. Lo dicho, está para iPhone y creo que para Android también. ¿Sí? ¿Qué? Pues no lo sé. Ahora te hemos pillado sí, ahí. Sí. Ay. Es que, bueno, tenía el apunte que lo había leído de que en el iPhone 5 y en el iPad 4 funcionaban mejor. Pero ahora me suena de que sí, pero no estoy seguro. No lo sé seguro. ¿Y el precio sabes cuánto más...? No, claro, tío, me lo has dado gratis y a una vez lo tengo gratis. Pero seguramente hay que pagar por él, ¿verdad? O es que me... Si dieron puede el que código, pagues... es que lo pidieron a web donde normalmente dan códigos de juegos que cuestan dinero. O sea, que sí, seguramente algo costará. Sí, ahora que de esto me suena que quizás sí que cuesta 89 céntimos. Bueno, lo mismo. Ah, bueno. Y bueno, vi que había una oferta en el IGN. Es que fue IGN, pues ahí, sí. Pues ahí podías coger el juego gratis. Sí. Pero bueno, si no, por 89 céntimos, os lo recomiendo. Porque todos los juegos gratis que te doy sean de IGN. O sea, y si alguno quiere pasarse por ahí, pues normalmente en IGN, te suscribes al Twitter o lo que sea y ya te dicen, oh, no sé qué, gratis, y ya te avisan ellos. O sea que... Pues no, la verdad es que para mí está súper bien. El juego es muy divertido. A ver, es eso, pues te obliga un poco quizá a pasar por caja si no quieres dedicarle mucho, pero si no te importa, repetir cuatro ratos. Sí, aparte, o sea, pero bueno, o sea, te metes y en 5 segundos ya estás reventando 300 zombies, o sea, es una cosa de aquello. Te quieres ir Terminator y si yo no puedo sacar, las manos de esto. Claro, es que está muy bien. Pues nada, ahora pasamos al siguiente juego, que también seguimos ejercitando esta segunda regla del doble disparo. Y bueno, este es un juego que. Es el tipo de juego que a mí me gusta para este tipo de dispositivo, que es un Endless Run. No sé si sabéis lo que es. El concepto es de estos típicos que tú vas a piñón fijo por una carretera que nunca se acaba. Y tienes que intentar llegar lo más lejos posible. Sí. ¿Vale? Es tipo Temple Run, que vas. Es otro juego en el que coges una especie de ídolo sagrado y al cogerlo, un mega monstruo te persigue. Y tú vas corriendo y tienes que ir esquivando los objetos y los barrancos, los troncos y todo eso para que no te coja el bicho que te persigue. Sí, sí. Pues nada, aquí tenemos lo mismo, lo único que tenemos un protagonista que va empieza yendo en una Vespa con una pistola y le persigue unos zombies detrás. Uh-huh. Y nada, él irá a una velocidad, 10-20 kilómetros por hora. Wow. Tú tienes la opción de acelerar, o sea, de meterte en caballito para ir más rápido, y tenemos que ir esquivando coches, furgonetas, autocares, basura, baches del terreno, gasolineras y más zombies que estarán por ahí quietos. Lo único que si impactamos contra los coches, la sonida y todo esto, se acaba el juego, se mete el leñazo, el tío se cae para adelante y rasca con el casco en la carretera y al final los zombies te cogen y te comen. Pero si vamos, por ejemplo, contra un zombie, chocaremos con él, lo mataremos y nos frenará la velocidad. Ah. ¿Esto qué pasa? Que hará que los zombies que nos vienen detrás, que cada vez corren más, nos cojan más fácilmente. Uh-huh. Pero si vamos haciendo caballito, los zombies los matamos y no nos frenan. Vale. Y bueno, es eso, a mí este tipo de juegos, tenía otro que era el Jetpack Ride, que ibas con un jetpack también volando, no sé qué. Es que a mí estos juegos me gustan, para móvil es aquello, estás jugando y es para pasar el ratillo, exacto. Sí. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, porque, bueno, es lo típico, intentas llegar lo más lejos, conseguir el objetivo, porque claro, te van marcando objetivos para ir subiendo de nivel. Uh-huh. Corre tantos metros sin disparar. Llega a 1500 metros, llega a 2000, llega a los 5000, mata tantos zombies de un solo golpe, chafa tantos coches, chafa tantos zombies, y con todo eso vas subiendo el nivel, te van dando más dinero, aparte del dinero que vas acumulando tú de matar los zombies, de pasarte cada vez el mismo nivel y todo esto, y bueno, como siempre todo esto sirve para comprar más escenarios, comprar más armas y comprar más motos. Vamos a comprar cada moto que compremos será más rápida, claro. o más tocha en el sentido que aguanta más resistencia. Las armas, pues más daño, más munición o más velocidad de recarga. Uh-huh. Como en el otro juego también tenemos el tema de los micropagos. Se veía venir ya, sí, esto apestaba. Aquí es peor, porque aquí hay una moto mega tocha que solo puedes comprar con dinero. Ah. Y dos armas que también son mega tochas que solo puedes comprar con dinero. Uh-huh. Al pagar el dinero, lo que haces también es eliminar la publicidad, porque el juego es totalmente gratuito. Pero viene con publicidad, que a veces es un poco molesta, porque es bastante intrusiva, ¿no? Sí, puedes estar haciendo la partida, que te cortan la partida un momento y te meten la publicidad. Hostia, qué heavy. Eso lo he visto solo un par de veces, no es lo que más pasa. Sí, normalmente lo que pasa es cuando acabas, publicidad al canto. Que a veces es con botoncito para cerrar y otras veces tienes que clicar y entonces te sale skip. O sea, lo de la publicidad es un poco engorroso y la verdad es que un poco cabroncetes en este sentido. Pero bueno, el juego es gratis. Ya, no te puedes quejar. O sea, claro. es eso. Y bueno, nada más, es como lo otro, es ir pasando, subiendo de nivel y nada más. Y aquí, bueno, el precio es gratuito, no sé si está para Android, tendréis que buscarlo, lo siento. ¿Cómo se llamaba? No os lo he dicho. ¿No? No. Dead Ahead. Dead Ahead, ok. Bueno, pues nada, siguiendo con las normas, la tercera norma sería ten cuidado con los baños. Pero yo creo que en esta sección ya la tenemos bastante cubierta. Sí, bueno, en las ediciones pasadas ya en el iPhone, el buscador de váteres y todo eso, yo creo que ya lo tenemos bastante cubierto. Yeah, pues, y yo creo que con estas tres primeras normas ya cubiertas, os he dado bastantes herramientas como para poder sobrevivir un poco más que la media al apocalipsis zombie que algún día se nos vendrá encima. Sí. Pues nada, El resto de normas también las repasarás en próximos... No. Vale. Solo las tres primeras que yo... Aquello, el podio. Primero, segundo y tercero. Ya está. El resto ya que se lo busque la gente. El resto sobrevive sí o sí. Sí. Esto de buscar comida y tal, está muy sobrevalorado. Exacto. Si donde puedas cagar con tranquilidad, ya... Más que sí, sí. Tú corres, te escapas. Y cuando no puedas escapar, si le pegas bien al bicho con una escopeta... Sí. Y después que tú puedas hacer tus necesidades con tranquilidad para no estresarte, comer, beber y dormir, ya eso ya vendrá. No importa. Sí, sí. Tú piensas que habrá mucha comida. Todos los demás que no hayan escuchado esta sección y no tengan esta preparación inicial, ya estarán muertos. Y toda su comida te la podrás zampar tú. Pues nada, espero que os haya ayudado con... En el día a día. En el día a día. Y nada, demos paso a la siguiente sección. Personalmente pienso mucho menos útil para la supervivencia, eso está claro. Bueno, eso habrá que verlo. Pues nada, demos paso a la siguiente sección. Hablando seriamente. Come fresca el área del martino. Vuelven las series a En Mala Compañía y hoy traemos uno de los mejores descubrimientos de la temporada que llevamos, que justo acaba, termina ya dentro de poco. Coge, compañero, guantes, abrigo y un hacha, por si las moscas, porque nos vamos a la fría Escandinavia, nos vamos al mundo de Vikings. Vikings es una serie del Channel History, o como aquí lo decimos, el canal Historia. Este canal hace nada se dedicaba en exclusiva a hacer documentales de temática histórica, pero hace un par de años se atrevieron a hacer una miniserie del oeste con Kevin Costner como protagonista, que la verdad es que tuvo mucho éxito. El canal se vino arriba y sus jefazos empezaron a barajar la opción de ampliar la oferta del canal, ¿no? A series, a ficción. En 2012 se la jugaron y decidieron apostar por otra miniserie como La Biblia. Y además la primera temporada de Vikings. No hace falta decir que la Biblia barrió en audiencias. Estados Unidos, país beato, sí. Biblia. Tienes todos los ingredientes para tener un bombazo. Pues la Biblia tuvo emisiones por encima de los 10 millones de espectadores. Y además se atrevió a terminar justo el mismo día que lo hacía The Walking Dead, esta última temporada. Y además el esperadísimo retorno de Juego de Tronos. Claro, o sea, hubo ahí un cataclismo cómico en lo que a televisión se refiere. Fue tremendo. Sí. Las audiencias por las nubes todos, porque todos hicieron muy buenas audiencias. Pero centrémonos en Vikings. Viniendo del canal Historia, lo que uno se espera es que la documentación sea impecable. Y la verdad es que así lo es. Aquí no veremos los vikingos con cascos con cuernos, que yo no lo sabía, pero se ve que esto es falso. Totalmente es algo que se ha inventado la gente. ¿Sí? O sea, los vikingos, de Vicky el vikingo seguramente sacaron esto, porque esto es, como he dicho antes, falso. Todo el tema histórico, personajes y mitología, por poner algún ejemplo, están tratados con mucho detenimiento. Y lo mejor de todo es que no molesta para nada en el desarrollo de la historia, que normalmente te da a ti la sensación de que si algo tiene que ser históricamente real, esto hace como que te hace que sea menos espectacular, sí. Quizás... un poco más como educativo, farragoso, coñazo directamente, sí. Pues no lo es, no. Vikings está escrita y producida por Michael Hirst, quien ya estuvo detrás de los Tudor, otra serie así histórica, aunque esa sí que tomaron algunas más libertades históricas, por así decirlo, mucho sexo, mucho... Bueno, también lo había, supongo. Sí, no. El protagonista, Enrique VIII, le daba al tema la cosa mala, sí. Los jefazos del canal Historia le dieron mucha libertad creativa en cómo abordar la serie al Michael Hirst este, y eso, siempre que en un proyecto está llevado por alguien que sabe hacer su trabajo, pues ya es mucho terreno ganado. O sea, no poner trabas. Ya hemos hablado, hablamos de Walking Dead, las trabas que ponían sí, sí. A los showrunners y tal. Y aquí es totalmente lo contrario. Es, oye, mira, nosotros aquí no tenemos ni puñetera como esto. Tú eres un experto, te lo dejamos a ti. Y si sale bien, bien ganamos de todos. Y si sale mal, sabes que te vas a la puñetera calle. La primera temporada de Vikings consta de 9 capítulos, que la verdad es que se hacen bastante cortos, unos 40 minutos, pero como pasan cosas, uh-huh. Es interesante. Pero bueno, hablemos ahora de ya de la trama. Nos situamos a finales del siglo VIII después de Cristo, en Dinamarca. El protagonista es Ragnar Lothbrok, el nombre ya es un poco extraño. Un granjero vikingo muy ambicioso. Ragnar se cree que es hijo del dios Odín, así directamente lo dice. No. Que sería, vendría a ser, pues un Zeus, o sea, el ultra dios tocheto, el que manda en el cotarro. Y por tanto, sabiendo que es el hijo de Odín, pues la grandeza le está reservada porque sí. O sea, yo soy hijo de Odín, tengo que ser aquí el más grande. Como todo vikingo en edad adulta, cuando llega el verano, deja sus herramientas de granjero y toma el hacha y el escudo para piratear junto con sus hermanos vikingos y sus hermanos de armas. Y aquí aparece la primera trama de la serie. Ragnar está harto de ir a saquear las tierras de lo que ahora son Rusia, donde los campesinos ya están más que empobrecidos, de las... no paran de cada año van al mismo lado, ¿sabes? ¿Dónde vamos este año? ¿Dónde vamos? Para Rusia, para Rusia. Están ya los rusos que no tienen nada, los tienen ahí los pobrecillos muertos de asco. Pues eso, Ragnar ha escuchado historias sobre las grandes riquezas en los mares en las tierras del oeste, uh-huh. Que están separadas de ellos por un misterioso y peligroso océano que nadie desea atravesar, pero Ragnar es que es machote, ¿sabes? Es hijo de Odín, claro. Es que es así. Ragnar está decidido a probar suerte y así se lo comenta a su señor, el Arl Haraldsson. Bueno, Arl vendría a ser lo que es un conde. Sí, sí, aquí los que jugamos a Skyrim lo tenemos esto ya dominado. Sí, sois todos Arls. Cuando, pues eso, que Ragnar se lo comenta a Arl Haraldsson, cuando se reúnen en una asamblea para decidir dónde saquear el próximo verano. O sea, esto teóricamente es histórico, como todo. O sea, está bien doblado, bien hecho. Entonces van a una asamblea, se reúnen allí, el jefe es el Haraldsson, pero bueno, todos pueden hablar con cierta libertad y demás. O sea, no es lo típico de yo mando y tú sirves. Da un poco ahí a comentarlo y lo comentan y tal. El conde, la verdad es que no está por la labor y le deja claro que quien manda allí es él y que lo que ha propuesto Ragnar es poco más que un suicidio. Ragnar se calla y sonríe de esa manera que será habitual en la serie. No sé... Lema, ¿tú lo has visto? ¿Sabes la sonrisilla esa que tiene de sí, los cojones? Pues es esa. Esa sonrisa socarrona de Ragnar suele ser la previa de algún follón importante. O sea, cuando le ves sonreír... Mal, vamos. Va a haber marrón. Nuestro amigo vikingo se pasa la orden de su señor por el forro y decide empezar su alocada aventura. Como siempre, dejamos aquí el desarrollo de la serie, porque ya es cuando aquí empiezan las tramas. Uh-huh. Así me gusta, lo cortes ahí ya. Sí, porque Lema creo que me ha dicho va por el cuarto, ¿no? Así. No, el tercero. Y yo ni empezaba, imagínate. Pero a que te llama la atención. Sí, porque este hecho, por ejemplo, que tienen que ir al oeste, bueno, que él quiere ir al oeste, mucha gente incluso en la serie van comentando, me parecen casi como leyendas, el oeste, ahí no hay nada, ¿dónde vas? Sí, porque a él se lo comentan como vagabundos y aventureros de medio pelo y tal, que se lo cuentan, pero lo típico de la gente se cree que son historias de borrachos o de enemigos. Y no, y este se lo cree todo, es así. Sí. Es como las herramientas, por ejemplo, que encuentra para ahí, que son súper curiosas. Sí, es una herramienta que necesita para poder llegar... la travesía, porque claro, en esta época solo podían navegar bordeando la costa. Y en principio el problema de ir al este es que, al oeste, perdón, es que se tienen que meter en alta mar. Y claro, y llega una si tú no tienes el control de la costa, estás como perdido. Sí. Además, allí se creen que no había nada, era como el fin del mundo, que se iban a caer. Una locura. Pues nada, hablemos un poco del plantel de Vikings, los personajes. Uh-huh. Como no empezamos por Ragnar Lothbrok, el nombre es puñetero, ¿eh? Es como muchos de los personajes de esta serie real. Bueno, Ragnar existió, pero es un personaje totalmente mitificado, y sus hazañas muy probablemente no fueron hechas por un solo hombre. Es lo típico, o sea, sí que existió, pero es como el Cid Campeador. No. Lo típico, que aquí el tío lo hizo todo él solo, y demás historias con el caballo, la espada... Pues es lo mismo. Viene a ser algo muy parecido. No voy a entrar en estas hazañas porque seguramente sea la trama de las siguientes temporadas de Vikings. Y se la digo, ojo, el tema. Ragnar es una persona que tiene curiosidad por todo y a diferencia de muchos de sus compañeros vikingos, quiere aprender y nada le parece imposible. O sea, él le pone atención a todo. Algo que se le pasa al otro, a su hermano, por ejemplo, que le da igual, ¿eh? Pues él no, él con su sonrisilla va ahí, pregunta, tal, quiere aprender. Y por eso luego consigue cosas que los otros no lo querían posible. Ragnar Lothbrok está interpretado por Travis Fimmel, un modelo australiano de ropa interior del Calvin Klein, reconvertido a actor. Y la verdad es que lo hace bastante bien. Me recuerda mucho en su manera de actuar a la de Andy Whitfield, el actor de la primera temporada de Spartacus, uh-huh, que desgraciadamente murió hace unos años. Es muy parecido a la manera. Además, él también empieza, le cuesta un pelín. Al principio de temporada lo ves un poquito desubicado, quizás. Lo mismo que al de Spartacus, pero luego ya coge el ritmo y coge al personaje y es que es él, lo hace muy bien. Además, lo que me ha chocado mucho es que cuando yo vi el principio, también veo Sons of Anarchy, y lo vi y digo, coño, si es el tío, el que llama Jackson, el protagonista, no, protagonista de Sons of Anarchy. Y lo empiezo a mirar, digo, es que son. Tuve que ir al ordenador, lo paré, o sea, paré directamente el vídeo, fui al ordenador y lo vi y digo, coño, pues si no, es otro. Pero, y luego lo ves, sin barba y sin nada no se parecen, pero con barba es que son los dos clavados. Y el tono de voz quizás un poquito diferente, pues dices, bueno, a lo mejor se pone más varonil. Sí. Pero sí. No son la misma persona. O sea, yo creo que la gente que haya visto Sons of Anarchy, si lo ve, dirá, coño. Sí. Ragnar está casado con Laerta, una muy bella mujer que es capaz de defenderse de cualquiera. Si no te metas con ella. No, tiene muy mala follada esta mujer. Sí. Y te deja listo. Sí. Laerta era, porque bueno, hace un par de años, era una doncella escudera. Lo que es lo mismo, una guerrera vikinga. En algún momento de la serie se comenta que incluso salvó la vida al propio Ragnar Lothbrok. Le empieza a hablar ahí de no, le dice, déjame ir contigo. Y le dice él, ¿cómo tiene una mujer? Dice, ¿pero no te acuerdas que esta mujer te salvó el pelo? Y el otro se empieza a reír, pero. O sea, que se ve que sí, que fue verdad. Laerta tiene un carácter fuerte y la verdad es que mucho orgullo. Como cualquier guerrero vikingo. Este personaje además es también histórico. O sea, es la mujer del Ragnar Lothbrok real. Uh-huh. Pues con este personaje nos enseñan cómo las mujeres vikingas eran tratadas con más igualdad a las mujeres de la Europa cristiana justo en esa época. Que en principio, teóricamente, eran más civilizados. Sí, pero bueno, la iglesia en ese aspecto... Por eso, sí. Claro. Que digo, que choca, ¿no? Sí, ellos son unos bárbaros, pero las mujeres tienen la libertad que las tratan como iguales. O sea, pueden ir a la guerra, luchar sin ningún problema. No le dicen, no, que tú eres mujer, ponte atrás. No, tú ponte delante y lucha igual que yo. Uh-huh. La Gertie está interpretada por Kathleen Winnick, que ha tenido bastantes papeles menores en series americanas, como por ejemplo Bones. ¿No sabes la serie Bones? Bones. Sí. He dicho Bones. No sé que había entendido otra cosa, sí. Bones, perdona. ¿Como quién? ¿De Bones? ¿Sabes? Es que no sé. Yo creo que es la secundaria que... a lo mejor daba un capítulo. A mí me suena sí, la cara. Sí, o sea, por lo que he podido ver era un capítulo. Era una de las... No, por eso, papeles muy menores. Mm. Pero esta chica muy guapa, ¿eh? No sé si la habéis visto. Una chica... Sí. Bueno, entonces en general hasta los tíos también son guapos, ¿por qué no decirlo? Son mazados ahí. Curioso, por ejemplo, cómo llevan rapado el pelo, la barba. Luego lo comentará del pelo, que tiene tela eso. Sí, es curioso. Ragnar y Laerta tienen un hijo y una hija que se llaman Bjorn y Gyda. Son pequeños, no sé, la edad, menos de 15 años, 12, uh-huh, 13. Sí, el chaval por ahí andaba más o menos. Ragnar tiene un hermano mayor, Rollo, aunque se escribe Rollo. Rollo. Es el prototipo de vikingo, alto, fuerte y ultraviolento, le gusta beber, fornicar, vikingo. Con quien sea, sí, yo creo que se puede tirar hasta su hermano si se pone por ahí por delante. Lo único que falla es que su pelo no es rubio, es personaje moreno, pero si no, dices, este es el típico, le pones un casco con cuernos y eres vikingo ya, 100%. Rollo, aun siendo el hermano mayor de Ragnar, parece que vive a su sombra, que es algo raro, normalmente es el hermano pequeño el que sigue la estela de la grande. Rollo quiere mucho a su hermano y es más, durante la primera temporada se sacrifica un poco por él, pero lo ves que se va gestando un mal rollo ahí, un amor-odio que no va a traer nada bueno. Ahí... Sí, que desde el principio se ve, o sea, se quieren pero se respetan. Guardan un poquito las distancias. Sí, quizá. Sí, lo típico. Ay, hermano, cómo te quiero. Pero luego ves miraje y dices, sí, bueno, te quiero, pero del te quiero a te odio no hay mucho. Es el primero que se apunta a la aventura esta loca de Ragnar y dice, yo voy contigo, tal, al oeste. Aunque le deja muy claro a Ragnar que en esa misión si él va, que él no quiere que haya señores. Que todos son iguales. Esto lo quiere dejar claro. No vamos ni por el Ark ni vamos por ti. Vamos todos juntos. Y otro dice, sí, con la sonrisita. Y lo que de verdad marca mucho a este personaje es que está completamente obsesionado con la mujer de su hermano. Ay... Sí. es una obsesión enfermiza. O sea, ahí ya va a haber follón, ¿eh? Se va a ver un follón, como decía ese, que no sabe, ¿dónde estaba metido? Pues esto. El actor que da vida a Rolo es Clive Standen. Bueno, lo que me ha parecido extraño, bueno, sí, es que todos los actores son, no son americanos, casi todos son ingleses, irlandeses, luego también... Quizá dan más el perfil de... Y que yo creo que piden menos pasta. Ah, pues también. Bueno, también. Sí, porque también, bueno, lo comentaron, lo han rodado en Irlanda y tal, supongo. Y además, ¿qué es eso? Que los actores... Ahora se está tirando mucho de lo que es la Inglaterra, Australia, para sacar actores. Sí, en Inglaterra están saliendo, pero un montón. Y aparte es muy bueno. Bueno, apuñados. Pues yo creo que porque piden poca pasta y actúan mil veces mejor que nosotros. Pero bueno. Luego vamos ya con otro personaje que me gusta a mí mucho. Se llama Floki. Ay, sí, el loco. Es buenísimo. Floki es con diferencia el personaje más pintoresco de la serie. Sí. Es constructor de barcos. Esto luego, pero tú lo ves al principio y parece ahí como un ermitaño fumeta de estos que está por ahí. Es una de las cosas que hace. O sea, yo le veo a este tío en Ibiza y da el perfil. Da el perfil porque está ahí medio fumado, así. Lo ves ahí como esquifío y este que el que come poco, bebe mucho, fuma más aún. Da el perfil, sí. Floki es un tipo alto, como decíamos, desgarbado, con los ojos pintados de negro, como sí. si fuera Rimmel, hay una cosa muy rara, que siempre parece estar en su mundo, aunque en realidad controla todo lo que pasa a su alrededor. O sea, no pierde puntada. Tú lo ves y dices, este tío no se va a enterar de nada. Se entera de todo. De todo. Y es más, ve las cosas que no ve Ragnar sobre su hermano. La tiene en fila, lo tiene muy claro. Y aparte el protagonista confía mucho en este personaje también. Sí, es que son los dos mejores amigos. Sí. Está Rolo, pero... Tú ves que hay una relación ahí de amistad muy grande entre Ragnar y Floki. Yo creo que Ragnar confía más en Floki que en su hermano. Bueno, es que de hecho no sé si lo vas a comentar luego, pero esta travesía que van a hacer para ir hacia el oeste... Sí. Claro, normalmente el señor Esterhard lo que hace es darle los barcos para que los vikingos vayan allí, porque los barcos son de su propiedad. Sí, son suyos. En este caso, para ir al oeste, claro, necesitaría pedir un barco al Harp, pero como este no se lo da, lo que tiene que hacer es hacerse un barco que además se lo hace este. Floki, que es constructor. Que aparte casi es un barco clandestino, más o menos. ¿No? Sí. No sé si llega a haber normas que no lo puedan hacer, pero lo hacen ahí. No, teóricamente tiene que ser del Harp este. Harp. Por eso que confía en él totalmente. Sí, porque además todo el dinero que ha conseguido de no sé cuántos años por ahí, los pobres rusos, los que pues el dinero de los rusos está invertido en el barco este. Sí. Y además es buenísimo porque le habla al barco Floki, porque es como, hola, guapo. Claro, el dragón este que le pone al principio, pues no para de tocarlo, de decirle cosas, no sé qué, eres una belleza, eres no sé qué. Está muy bien. Sí. Floki está interpretado por Gustav Skangarg. Que es el único con verdadera sangre vikinga de todo el reparto, porque es sueco este hombre. Lo ves y dices, pues sí, pues da el perfil ahí. Sí. Turno ahora para hablar del antagonista de la serie, Jarl Haraldsson. Es un noble ya en el ocaso de su vida, pero que se asienta con fuerza en su trono. La verdad es que no lo sacan ni con patadas. Quiere demostrar a todo el mundo, y en especial al ambicioso Ragnar, que él es el que está al mando, nadie más. Para ello no dudará en utilizar todas las argucias maquiavélicas posibles, tanto sutiles como violentas. O sea, si tiene que cortar el cuello uno lo va a cortar, no hay problema, ¿eh? Haraldsson al principio parece un cabrón desalmado, pero poco a poco se nos explican cosas sobre su familia que no sirven de excusa, pero sí que nos hacen comprender parte de esa mala baba que gasta. O sea, tiene un pasado bastante sangriento, porque los vikingos parece que no, pero la sangre corre por botones. Tienen muy mala folla esta gente. El actor que da vida a Haraldsson es Gabriel Byrne, un actor veterano de los buenos y que no ha tenido mucha suerte en su carrera. Es el que hizo de D'Artagnan en la película del hombre de la máscara de hierro, película. Pero no se le tiene mucho en consideración. La verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? Sí. A mí me gusta bastante. Acompañando fielmente a Haraldsson está su mujer, Siggy Haraldsson. Ayuda a su esposo en todas las intrigas. O sea, le dice, haz esto y voy, sin pensármelo dos veces. Por ahora el rol de Siggy no es que sea muy importante. Bueno, va ganando importancia conforme la temporada va avanzando, pero no voy a decir nada. Pero se ve que ya en siguientes temporadas va a tener importancia este personaje. Y por último, ya hablando de personajes, vamos a ir con el final, que lo pongo el último, pero no por eso es el menos importante. Yo diría que es lo más importante, que no sé si Lema lo ha visto, que es Æthelstan. No me suena. ¿No? Que aparece, no sé, mitad de temporada, no, un poco antes, el tercer o cuarto episodio. Bueno, me he visto dos, o sea que... que es un monje cristiano, ¿no? Ah, vale. Es que ya me suena. Æthelstan, un nombre que no se puede olvidar, hombre. Sí. No comentaré cómo aparece, pero vale la pena hablar de él, aunque sea un pequeño spoiler en sí. Este personaje no es otra cosa que la representación del espectador dentro de la serie. Es necesario para una serie donde tú quieres retratar pues el día a día de los vikingos, ¿no? Pues, y además lo quieres retratar con mucha exactitud, pues claro, tú necesitas que algo, o sea, está muy bien hecho porque es, el personaje está ahí dentro y es el que va haciendo preguntas, ¿sabes? Porque es como nosotros. Vale. O sea, es un cura cristiano, nosotros no es que seamos cristianos, pero tenemos la mentalidad, sí, quieras o no, sí, cristiana, sí, de culturalmente. Entonces, claro, hay ciertas cosas que son muy brutas, ¿no? Y que, claro, nosotros mismos decimos, uff, ¿qué pasa, no? ¿Qué cosas más asquerosas? ¿O cuánto nos choca? Entonces, Azeltan es el personaje que dice, uy, eso me choca, ¿sabes? O luego hay una vez, que bueno, esto no es un spoiler, pero que alguien le ofrece hacer un trío, que se ve que en los vikingos lo tenían eso como una pareja, ve un amigo, oye, únete aquí. Está bien. Y claro, le ofrecen meterse en un trío, que yo al principio pensaba que era un suyo, pero no, es verdad. Luego resulta que se lo ofrecen de verdad. Digo, joder, con el cura. Y yo al principio, este cura es un perturbado, mira lo que sueña. Pero es verdad. Y se ve que, claro, hace estar al principio, se queda, cosas más raras, ¿cómo te quedas tú? Entonces son pequeñas cosas que hace que es como un guiño del guión, sí, al protagonista, al espectador. Y claro, como luego también hablan mucho de religión, de dioses, de su cielo, que es el Valhalla, que son cielos como muy de los árabes. Quieren morir para ir directamente a Valhalla, ahí que es la antesala del palacio donde está Odín y están todo el día bebiendo y no sé qué. Todos quieren morirse para ir al Valhalla. Sí. Todo eso te lo explican, ¿por qué? Porque hace esta, dice, ¿quién es eso del Valhalla? ¿Y quién es Odín? Y todo esto hace que los otros, que claro, no van a explicar a un vikingo, sí, otro vikingo, sí, pues te lo explican. Entonces, tiene eso que te, como te divulgan, te dan a conocer la historia, sí, la costumbre vikinga, sin tener que, sin que suene muy artificioso. O sea, que está bastante bien. Bueno, el actor que interpreta a Athelstan es George Balden, es un chico. Lo hace muy bien, pero son gente, sobre todo esta serie, menos el que he dicho antes, el que hace de Hal Haraldsson, los demás son muy, muy, muy desconocidos, han hecho papeles menores, sí, pero me parece raro porque la verdad es que lo hacen muy bien. O sea, y van ganando peso, sobre todo con el paso de los capítulos, porque eso, pues son gente muchas veces que son inexpertas o no han tenido papeles tan importantes, y claro, necesitas un tiempo para ganar. Sí, para sentarte y para sentirte tú bien con tu personaje. Sí. Bueno, la serie empieza genial desde los créditos iniciales, como habéis podido escuchar. La música es extraordinaria y casa estupendamente con las imágenes, donde se ve a un vikingo cayendo al fondo, que parece Ragnar, este vikingo. Pues eso, se va cayendo al fondo del mar, mientras se ven además que van cayendo alrededor suyo armas, monedas, sí, cascos, vikingos y espíritus raros que parece la cara de su mujer. Y bueno, y luego al final justo se ve como si Ragnar mirara arriba y viera los barcos vikingos desde abajo. Una cosa así poética. Que la verdad es que le queda muy bien y la música es muy rara. Es como hay murmullos. No sé, esto hay que verlo, ¿eh? Para... ¿Lo habéis visto vosotros? Sí, ¿no? Está chulo. Sí, está chulo. Coño, están currados, no son los típicos créditos de una musiquita ahí medieval y saco cuatro cosas. Y aparte, meten ambiente de cosas de vikingos. Bueno, y aparte, como es toda la serie en sí, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, muy diferente. Tiene un sí, poco. Por ejemplo, no sé si tocarás el tema de. Cómo hablan y tal, los acentos que son súper marcados y diferentes que yo no había visto. Luego lo hablas por eso, al final, que es otra cosa que joder. Choca un poco. Vikings nos enseña el día a día de los vikingos sin que parezca el típico documental con recreación aburrido, ¿sabes? Esto de salen ahí cuatro, sí, representando como que son los vikingos, un poco chusquerillos, no, esto es, olvidaos, esto es una cosa totalmente diferente. Los personajes están vivos y son grises, que esto es muy importante, que no hay nadie ni bueno ni malo completamente. Hemos dicho, Haraldsson parece un hijo puta, pero luego tiene sus motivaciones. Luego, Floki también parece que no, pero tiene su pinta de cabronzuelo. Ragnar Lothbrok también es un cabrón, cuando tiene que serlo. O sea, todos, o sea, aquí no hay nadie ni bueno ni malos. Aquí son todos unos hijos de puta. Ya está. Los vikingos se nos enseña como gente muy creyente en sus dioses y amables con su familia y sus amigos. Pero igual que la tierra donde viven y el acero que empuñan, son duros e inflexibles cuando deben serlo. O sea, si te tienen que matar, es que no se lo van a plantear. Y bueno, cuando llegan al oeste, no voy a comentarlo, pero la lían parda. O sea, con algo que teóricamente dices, no, hombre, estos no matan. Pues da igual, ellos les da igual, revientan, van a buscar el oro. No se lo piensan dos veces porque son duros, son gente dura. La trama argumental no se anda con miramientos. Siguiendo la estela de Juego de Tronos, aquí puedo morir hasta el apuntador. O sea, he mirado un poco la vida del Ragnar Lothbrok y las siguientes temporadas se prevén moviditas. Va a haber muertes y puede morir cualquiera. Y además que se ve, o sea, que van a avanzar. O sea, no es esto de voy a estirar un poco el chicle, sí, voy a alargar una trama, no, es que llegan, como dice, llegan al oeste a nada. segundo, tercer episodio ya han llegado. Sí. Pero esto teóricamente tiene que ser como el, o sea, el final de la temporada, ¿sabes? Lo típico. La gente se imagina. Final de temporada, ves ahí, donde el, ves el oeste al fondo del barco, ¿sabes? No, no, no, aquí no. El segundo capítulo y a otra cosa. Pero volviendo a esta primera temporada, en ella podemos encontrar desde episodios muy guerreros a otros como el penúltimo, que son totalmente costumbristas, donde se nos enseña mucho sobre los vikingos, pero no solo violencia y esto. Este capítulo, que es el número 8, es muy diferente al resto. Y puede que al principio te corte un poco el ritmo de los capítulos anteriores, porque estos eran muy, muy, muy frenéticos. Es como... da la sensación que ese es el final de la temporada, porque es que hay mucho follón y luego cuando pasa cierta cosa dices, ¿y ahora qué va a pasar? Porque esto teóricamente, quitando lo del norte, lo del oeste, esto era como lo segundo que es el final de temporada, y no. Pero bueno, cuando acabas de ver este capítulo, la verdad es que te deja la serie que, como que la serie está a otro nivel. O sea, no es solo violencia, sexo, que también lo hay, pero por ejemplo, menos que Spartacus, y tenemos que hablar de una serie que no es igual, pero la que más se pueda asemejar, pues esta la desmarca, es otra cosa totalmente diferente. Es que tenéis que verlo, porque es muy raro, al principio lo ves y esto qué es. Que además se llama sacrificio, o sea, es algo muy... el capítulo, esto no se spoiler, esto tú te metes en el listado y te sale, ¿eh? Yo no he dicho nada. Pues esto, que hace que la serie sea más viva y más real. Hay algunos puntos, ¿no?, que me gustaría, porque ya estamos llegando al final de Viking, de la explicación. Y bueno, ahora vamos a ver diferentes puntos. Y aquí, si Lema, que ha visto dos capítulos. Y yo me meto ya. Tiene que algo que preguntar. Ahora es el mejor momento. Vale. El primero, justo lo que tú decías, lo que es el choque entre culturas. Que llega a cierto punto, creo que tú lo has visto, que en el oeste encuentran otras personas que no hablan danés, no sé, lo que hablaban los vikingos, ¿no? Lo que hablaban. Claro, entonces, la serie todo el rato están hablando en inglés. Aunque un inglés especial, porque tienen un acento marcado como si fueran del norte, como la gente del norte de Europa. Esto es para, yo creo que es para darle eso, como la sensación de, vale, hablamos inglés, pero somos vikingos. Es que al único que se le entiende más o menos es al Har, que es el americano, el resto de protagonistas. Pues, creo que es el que menos es el que menos hace por darle el toque nórdico a su acento. Pero es que los otros me quedaba alucinado, digo, joder, ya no sé nada de inglés. Pero es que no hablan así ellos, ¿eh? Luego yo he visto entrevistas y tal y hablan acento, normal, ¿no? Uno hablará pues con acento australiano, el otro acento de Inglaterra, pero no tienen ese acento. Es que viniendo de, claro, el canal de historia, por supuesto, estas cosas, claro, son puntillitas. Quieren marcar su impronta, oye, que están viendo una serie, pero esto es canal historia. Y aparte, o sea, que es importante, yo creo, vamos. Sí, ya te digo, es algo que es la única serie que está tan marcada que tú puedes ver tranquilamente y decir, vale, lo que estoy viendo, confío en que va a ser cierto, ¿sabes? Porque hay cosas, Spartacus, por ejemplo, aquello se pasa la historia directamente por los forros, o sea, ahí es que yo creo un niño, es que tampoco es para niños, pero bueno, un chaval de 16 años ve esa serie, va a hacer un examen de historia, no es que Spartacus cogió y le cortó el cuello a Crassus, por ejemplo, es falso, y a lo mejor en Spartacus pasa, ¿sabes? Sí. Pues esto los niños sí que lo pueden ver porque sí que aprenden, ¿sabes? Sí, no, por ejemplo, hay una cosa curiosa, no sé si comentarás, pero bueno, lo digo, Ale. Por ejemplo, en el segundo capítulo, cuando ya tienen el barco, se van y tal, me pareció curioso el hecho cómo hacían ellos para protegerse de la lluvia cuando hay una tormenta. Ellos tienen su vela en el barco normal, cuando hay una lluvia se ponen y hacen como una lona encima de ellos, se refugian y empiezan ahí. Y siguen remando. Y además, como hay muchos relámpagos y demás, decía, joder, Thor nos está dando la bienvenida, ¿verdad? Porque era es verdad. El del martillo. Thor nos quiere, no sé qué. Porque hay un momento en el que van, bueno, ya que está hablando esto no es spoiler, pero bueno, el que van, los ves que están muy giñados, porque se están yendo, van de machotes, pero se están yendo a lo desconocido. Que no saben lo que hay, no saben lo que se van a encontrar, y hay gente que se pone revoltosa, y hay uno que dice, no, Thor está en contra de nosotros. Entonces llega Fluke y dice, ¿qué dices, coño? Eso lo está haciendo porque nos está diciendo a ver si tenemos cojones de llegar al oeste. Son estas pequeñas cosas que nutren bastante la serie. Y dices, joder, qué bien pensado tenían los tíos, ¿eh? Sí. Pues lo que decía, el choque de culturas, que justo en el momento en el que se encuentran con cristianos, que teóricamente hablan sajón, pues claro, teóricamente los dos tienen que hablar en inglés, ¿no? Y entonces ahí pasa y los vikingos empiezan a hablar vikingo. Y claro, es un choque a veces que dices, joder, todo el rato escuchas a hablar inglés. Y claro, los otros tampoco hablan inglés, hablan una cosa rara. O sea, es para que llegara el momento en el que los dos están hablando y no se pueden poner de acuerdo, ¿sabes? Entonces se crean tienen costumbres diferentes, gestos que unos creen que son para provocar y otros que no. Entonces, es para dar eso de que son pueblos que quizás los dos no quieren luchar, pero luego se ven desembocados porque eso, porque no tienen, no reconocen lo que hace el contrario. Y luego sí que hablaron que vale, que aquí a la gente le gustó que hubiera este choque, pero luego hay un momento en el que Ragnar empieza a hablar con otros y como que hablan inglés. Uh-huh. Pero es porque Ragnar luego aprende el idioma, vale, que hablan. Hay gente que eso se la pasa por alto. O sea, que sí que no han perdido el punto este de tratar que la gente, que no se entienden. Bueno, el siguiente punto que quiero hablar es que los magníficos paisajes que son espectaculares. Yo pensaba que esto está grabado directamente en Dinamarca, Suecia. Pues no, está hecho en Irlanda todo. Todo en Irlanda. Todo, desde la parte que está en el oeste hasta la en Irlanda también hay buenos paisajes. Hay buenos paisajes, pues espectaculares, sí, ¿eh? Sí. Muy chulo, de verdad. Y además que Irlanda es muy barato grabar porque casi no se pagan impuestos, o sea que todo el mundo graba en Irlanda. Otro así importante son los actores, que están muy bien escogidos y que además saben actuar. O sea, porque los ves y dices, están buenos. Pero que además saben actuar, o sea, que no son el típico de yo te planto ahí y dices, pronuncias mal, no sabes actuar, pero bueno, eres un mojabragas y van a estar las niñas viéndote cada día que salga el capítulo. No, aquí los dicen, vale, está buenorro, pero tú sabes actuar. Me parece bien. Rolo, que al principio es el que parece así más, justo con Ragnar, son así los más guapetones, pues estos tíos al principio los ves y dices, esto no, o sea, es una mierda. Y luego vas viendo como sí, saben lo que se hace esta gente. Luego otra cosa es interesante, los cortes de pelo, que no dudo que sean los que llevaran los vikingos, pero vistos ahora son bastante ridículos. O sea, hay uno que es el que marca más, que es el que lleva, por ejemplo, el hijo de Ragnar, sí, y otros amiguetes, que empieza el corte de pelo en la coronilla. O sea, de aquí lo llevan de la coronilla para atrás, lo llevan totalmente rasurado, peina un poco ridículo, sí, y luego por adelante lo llevan largo. Y Ragnar lleva una especie de mohicano con coleta final, sí, una cosa muy rara, no sé. El hermano es el único ahí, pelo largo y punto. Sí, el hermano es el ahí que parece, ese sí que parece el último mohicano ahí con su pelo ahí bien puesto, su pelambrea, no sé. Que es el que dice, a ver si un peinado más estrambótico, pues no. Sí. Y luego así ya es el último punto que quería hablar, es la temporada no acaba con ningún cliffhanger, pero se ven como se mueven las fichas para tener una segunda temporada que se prevé bastante movidita. Solo hay una por ahora. Sí, una temporada. ¿Ya han anunciado cuándo será la siguiente ya? La van a grabar ya mismo, finales de... Bueno, mediados de... ¿Este año? De verano. Y saldrá en 2013, la mid-season, como se estrenó este año. También se estrenó a principio de 2013. Uh-huh. Pues lo mismo, pero en 2014. Está bien. Sí, no, tío, ha creado mucha expectación. Como ya dije antes, Vikings es una de las sensaciones de este año, con audiencias por encima de los 6 millones de media. Han tenido veces que ha tenido 5, 9... Va a ser un canal de historia, hostia, está muy bien. Y viniendo de un canal principiante en lo que ficción se refiere, pues yo creo que es todo un éxito. Y además eso que estuvo... Es eso, que es la primera. Las otras, la Biblia y la que hemos hablado antes de Kevin Corner, eran miniseries. O sea, ya estaba cerrado y eso quizás sí que puede ser como una película alargada. Uh-huh. Pero no, sí, esto que está hecho ya tipo serie, pues es lo primero que había. Yo me parece que está bastante bien. La segunda temporada, que como hemos comentado antes, se grabará a finales de... Bueno, mediados de este... Bueno, ya mismo, dentro de un par de meses. Tendrá 10 episodios, uno más que esta. Ah, bueno. Está bien. Viking se tiene que estrenar este mes de julio en España, gracias a TNT. O sea, ya mismo tiene que salir. Está bien. Está por ver la calidad del doblaje. Miedo me da un poco. Yo digo, ante la duda, mi posición está clara, que es versión original, porque hemos dicho, porque ya intentan impostar que el inglés suene ya como nórdico, hay que ver los problemas estos de comunicación, cómo los traducen, porque a lo mejor los pueden hablar uno francés y al otro dejan que sigan hablando inglés. Porque en el doblaje español normalmente lo que es choque de lenguas lo resuelven bastante más normalmente. Sí, sí, lo más chocante es cuando dejan que uno hable en castellano, ¿no? O el que teóricamente habla en inglés, y el que, porque luego siempre suele ser un sudamericano o lo que sea, a ese le ponen a hablar en italiano. Porque uno pone al castellano, porque entonces se tendría, pues le pongo al italiano. Son estas cosas que... Vale, que sí, que tienen que encontrar una manera de poder salir adelante, pero que no... Pero que no se resuelve bien. O sea, que sí, yo creo que estamos ya acostumbrados a ver series en versión original doblada. Sí. Oye, esta parte, por lo que tú comentas, lo del acento y tal, ¿vale? Yo creo que vale la pena. Sí, sí. Vale muchísimo. No sé si os he vendido la moto, pero... Sí, la verdad es que deberíais darle una oportunidad a Vikings, porque se ven mimbres de algo que, de verdad, con un poquito de suerte puede convertirse en algo muy grande, ¿eh? Algo enorme, yo lo veo. Ahí lo ves, dices. Ahí, a ver si tienes suerte. Lo tiene todo. Historia interesante, sin andarse por las ramas, muy importante, van a lo conciso. Rigor histórico, algo que no está muy visto en las series y que yo también pensaba que tanto rigor histórico podía hacer que la trama perdiera historia, perdiera fuelle, punchi, sí. Pero no, lo mantiene. Personajes profundos e impredecibles y unos pasajes estupendos, que lo tiene todo. Y además los vikingos, que no es algo, sobre todo en series y películas, tampoco se ha tratado muchísimo. No, tampoco. Si fuera de romanos te diría, Roma, por ejemplo, tienes a Roma ahí, que es que para superar a Roma lo vas a tener muy chungo, luego tienes películas y tal, pero esto de vikingos es algo... No, y tratado de esta forma yo tampoco lo he visto. Y aparte, bueno, yo por ejemplo que he visto los dos primeros capítulos, sí. Por lo que dices luego, lo que es el cura al monje te va ayudando para todo lo que es los dioses de los vikingos y tal. Para comprenderlo, sí. Pero yo por ejemplo... Por eso aparece tan pronto, ¿sabes? Sí. Porque tercer, cuarto episodio ya está allí... Ya empiezan las preguntas del cura y demás. Sí, porque yo, por ejemplo, he visto los dos primeros capítulos que te hablan de muchas cosas. A ver, que no tiene problema para seguir la trama. No tiene problema, son cosas secundarias. Pero vas viendo cosas y dices, hostia, pues mira, me apetece mirar, investigar de qué trata esto. Y te invita un poco también con todo lo que te van contando. Pues con el cura, con el personaje este, ya te lo... Puedes buscarlo, pero que no es algo que necesites. Sí. Es que ya estoy perdido, porque hablan de cierta serpiente. ¿Y esa serpiente qué es? Pues es alguien mitológico, entonces llega a las testas. Y esa serpiente... ¿Dónde sale? Que viene con cara de tonto, pero bueno, les lo explican y todo. Sí, a lo mejor al está principio también, hecha. Por ejemplo, este camino lo toma un poquito al hijo. Que le explican un poco cuando llega, cuando se hace, cuando tiene su nombramiento. Sí, claro, también sí. Te explican un poco y te ayuda también. Sí, espera, ahí explican cómo se pasa de ser un niño a un hombre. También cogen al hijo. Es que está pensada al milímetro para que tú en ningún momento te sientas perdido, tengas que buscar información por otro lado. O sea, te lo dan todo, no masticado, pero para que tú lo puedas comprender. O sea, lo básico para que puedas seguir. Yo la duda que tenía, por ejemplo, esto del Valhalla, que no sé qué, no sé cuánto. El Valhalla. Que claro. Luego hay cierto personaje que de verdad está obsesionado con el Valhalla, que quiere ir ahí, papá, y es el que luego te explica lo que es el Valhalla, cómo puedes entrar al Valhalla, cómo no puedes entrar, que la gente tiene mucho miedo a si muere de cierta manera o le hacen ciertas cosas, el cadáver, no puedes entrar al Valhalla, te jodan. Sí. Son cosas que es eso, que te van explicando capítulos a capítulos. Que sí, que si tú luego lo piensas realmente y dices, joder, porque este capítulo ha ido tal cosa, este ha ido tal otra. Pero si tú lo ves sin pensar, pues es que te pasa como una serie normal y corriente. Sí, sí, no hay problema con esas cosas. Pues yo ya he repasado todo lo que creo que eso es importante. Quién sabe si al final de la temporada, cuando Carmen y Lema lo hayan visto, pues digan, oye, vamos a hacer un destripe de Viking. Pues quién sabe. Más pues, especiales, madre mía. No especiales, no. Un destripillo ahí. Un destripillo antes de la segunda, ¿no? Sí, antes de la segunda, ahí me ha visto. Pues nada, chicos, hasta aquí el hablando seriamente de Vikings. Bien. Bueno, y ha quedado el programa cortito. Últimamente nos salen así más reducidos, pero yo creo que interesantes. Y pues nada, antes de irnos, vamos a hablar de... Bueno, además que esto lo... Aunque ha habido un programa anterior a este... Lo grabamos antes del streaming de la conferencia de Xbox One. Dar otra vez las gracias a la gente porque estuvo allí, sí, la gente que se lo ha descargado después. Nos lo pasamos muy bien y por eso vamos a hacer otro streaming. Pero ahora este ya es tamaño. Ahí está. Sí, parece, somos hijos de Odín, ¿no? Hacemos lo que sea. Y vamos a cubrir el E3 directamente, todas las conferencias. Con dos cojones. Sí, sí. Yo creo que Nintendo nos ha ayudado un poco. Sí, ha dicho, se agradece, ¿eh? Iba a pasar de esa, yo igualmente, o sea... ¿No te ibas a presentar? No, que es que me encuentro mal. Que es que como 12 horas al día antes. Exacto. Pues eso, vamos a cubrir todo. La conferencia de Microsoft, la de Electronic Arts, la de Ubisoft y la de Sony, que suele empezar sobre las 2, 3 de la mañana... Y no acaba hasta las 6 de la mañana, una cosa así. Joder. Ay, madre mía. Veo aquí al equipo. Yo solamente pienso en el día siguiente para ir a trabajar. Ya, será duro. Sí, vale. Yo lo hice el año pasado y la verdad es que fue durillo, sí. Pero ahí estaremos, aunque sea durmiendo, pero estaremos. No. Sonido, hombre, ahí vais a vomitar sangre, hígados y lo que sea. Sí, yo quiero una webcam de Cartman en todo momento, ahí quiero verle su cara. Ante todo lo que presente Sony y de eso de las cosas chungas que no quiero decir, que las saque allí. Sí. Un palizón. Pero bueno, como letras es tanto trabajo, no lo vamos a hacer nosotros tres solos. Entonces estamos buscando ahí unos amiguetes. Sí. Que ya tenemos unos cuantos que seguro que se van a unir. Seguimos buscando gente. Te hemos engañado ahí un poquito para que vengan. Los hemos timbado. Directamente. Hemos dicho, no, sí, luego daremos Coca-Cola y demás. Pero no. Sí, no va. Otras cosas. Uy, las cosas chungas te encargas tú. De los psicotrópicos. Yo ahí ya no entro. Pues eso, vamos a cubrir E3, lo vamos a hacer en directo, otra vez va a ser solo audio, porque para la imagen necesitamos un mando de ancha que aún no tenemos, de internet. Es complicado. Y para ofrecer una calidad de menos de 720, ya. Mejor no os damos el enlace directamente de uno que sí que pueda. Bueno, al menos la prueba con la conferencia de Xbox salió bastante bien, parece. Sí, el retraso era 2, 3, 4 segundos, no era muy grande. Uh-huh. Y yo creo que se pudo seguir bien, además con traducción simultánea de cámara, ¿no? Por supuesto. Fueron problemas técnicos, ya lo sabes. Técnicos, ya, sí, sí. Te adelantaste. Me adelanté. Vea, excusa normal. Bueno, igualmente, que la traducción quedó ahí algo decente, ¿no? Sí. Se puede entender. Sí. Son fáciles, tampoco no entrar en muchas mucho, cosas raras. Mejor. Estamos rezando porque solo pongan vídeos ahí. A ver si está el vídeo ya, cállate ya, no cuentes tu vida. Pero, pues eso, que va a ser solo de audio y yo creo que ya y está. Y el vídeo aparte, como video aparte conferencia. Y chat. Uh-huh. Sí, también. Y ahora sí, que ya lo vamos a hacer bien, que lo comentamos, pero al final no pudo salir. Lo de que al final de cada conferencia podáis conectar con nosotros, hablar y decir lo que os ha parecido la conferencia. Los juegos que han presentado, los juegos que no han presentado y vosotros queréis ver. Sensaciones, todo. Sí, decir Lema es un tío bueno, todas esas cosas. Ay, qué bien. Y eso es importante, si los que queréis participar, bajaros el TeamSpeak 3. Está por ahí gratuito. Porque sí, caso en Twitter ponemos un enlace o algo. Sí, bueno, así lo voy comentando ya para que la gente... Vale. Pero sí que es interesante que se lo vayan bajando porque entonces utilizamos TeamSpeak, que es lo más rápido para grabar, entonces... para poder, es un chat así de comunicación, sí. Entonces si queremos que salga el audio lo más rápido posible para que no sea mucho el lag con la imagen, uh-huh. Utilizamos TeamSpeak porque Skype a veces que falla. Yeah. TeamSpeak, por lo que hemos probado, la verdad es que la otra vez era muy constante. Uh-huh. Y sí, ¿algo más? No, bueno, solo recordar que es el día 10 y 10. ¿A qué hora empezará más o menos? ¿6, 7? Yo creo que empezará sobre las 6, o sea, nosotros a las 5 y media... O antes... Sobre media hora antes empezaremos. Sí, no quiero empezar mucho antes porque tenemos un largo trayecto. Sí, sí. Sí. Con mucho café. Emitiremos, pero bueno, luego con ciertos paralelos porque entre la de Electronic Arts y Ubisoft creo que hay. No sé si hay una hora o dos horas de intermedio, o más, o tres horas de intermedio. Entonces ahí no sirve de nada emitir porque vamos a estar repitiendo todo el rato lo mismo. Sí. Sí. Y también la de Ubisoft a Sony también, porque hay una diferencia 5 o 6 horas. Joder. Porque allí es la hora de comer, creo, y entonces se toman un descanso más. Bueno, una pequeña siesta nos echamos. Sí, hay gente que directamente duerme, ¿eh? Se levanta para la de Sony. Pasa que ver, si se levanta Lema después de... O Kamman, que tiene que hacer ahí el fanboy. Claro. Vas a estar medio dormido, ¿no? Vas a estar atento. No. En plena facultad. Una siestecilla nocturna y ya está. Lo que haga falta, ¿no? Exacto. Pero bueno, igualmente tendréis mucha información de nosotros porque spamearemos el Twitter y tal, estaremos bastante activos, o sea que si nos seguís por Twitter, que es @mcpodcast, pues ahí nos tendréis y ahí iremos dando más información y demás. Y también haremos una presentación, bueno, oficial por iTunes y demás para explicar a la gente que somos y tal. Porque va a ser algo... Como hemos dicho antes, no vamos a ser nosotros como podcast, sino algo más grande. Esperemos que salga bien. Va a ser raro. Va a ser extraño con mucha gente. Siempre invento raro, sí. Pero a ver, esperemos que salga bien. A ver. Y yo creo que ya lo del E3 ya está todo así hablado, ¿no? Sí. Más información también lo tenemos en el blog, en todas por Twitter. O sea, que quien quiera saber algo sobre el tema lo va a saber. Sí, sí, sí. Sí, en dos semanas ya. Bueno, menos. Sí, cuando salga esto quedará menos de una semana. Ay, Dios mío, qué miedo. Ya ves. Y tengo la de Apple por ahí en medio también. Ah, no sé qué día exactamente. También decías que querías cubrirla, ¿no? En streaming directo. Ahí empalmando, venga. Bueno, a ver, si algún compañero que esté interesado en ello, o Carmán se ofrece voluntariamente. Me veo solo. No, yo te ayudaré. Si tú la haces, yo te ayudo a tu lado, no hay problema. Y Lema también. Somos los dos de Android, pero bueno. Miedo me dais ahí. Estamos a tu lado. Ahí metidos, miedo me dais. Uy, las toneladas que pueden salir de ahí. Por eso. Pues nada, chicos, ahora sí que sí, lo dejamos. Kanban, aquí a mi lado. Nada, como siempre, un placer. Un capítulo más. 18 ya. Sí. Ay, Dios. Espero... 19 ya, porque... Sí, al próximo. Sí, ya estamos. Nada, espero que mis consejos para la supervivencia en un mundo posapocalíptico os hayan servido y nada, y hasta la próxima. Que lo digan por tu esfuerzo de intentar que no los maten, por lo menos. Sí, sí, me ha gustado. Kanban, el Lema. Pues nada, yo también un placer estar aquí otra vez, programa 18 y siguiendo para adelante. Bueno, y Richard aquí, yo también me despido. Pero bueno, antes de irnos, siempre un tema musical. Sí, sí. Sí. Hoy os traemos pues, un tema, yo creo que también este está interesante. El otro era un poco así más alternativo, un grupo que empezaba y era un grupo consagrado. Son Against Me. No sé si lo conocéis. Me suena, sí. Sí. Están bastante bien. Son así. Y además había un problema con el cantante que ahora se ha hecho un cambio de sexo, ahora es mujer, pero una cosa rarísima. Eso ya no había escuchado. Sí. No, estuve buscando información y tal, pero por otros temas lo dejé. Pero no sé por qué, nada. Estaba buscando y me tuve que ir y ya no se me fue de la cabeza. Y resulta así que el tío quiere, está con su mujer y tiene sus hijos y tal, pero que de golpe porrazo pues dice que se sentía mujer. Bueno, y ahora canta, bueno. Ha perdido parte de su base de fans, un follón solo por cambiarse de sexo. Teóricamente los puntos son de mentalidad abierta y tal. Lo que se demuestra que hay gentuza en todos lados. Y el tono de voz también ha cambiado un poco, pero bueno, esto lo grabaron justo antes antes del cambio de sexo. Y la canción se llama I Was a Teenage Anarchist. Yo era un anarquista. Un joven anarquista. Un anarquista adolescente. Que cuenta esto de. Comenta sobre lo radical que era cuando era joven y luego ya con el paso de los tiempos se dio cuenta que todo lo que había leído y tal, que eran todo patrañas, básicamente. O sea que es un poco la. Una canción, la verdad es que la canción está muy chula. Pues nada, chicos, compañeros, compañeras, os dejamos con este tema. Nos vemos en el streaming de L3. Muchas horas por delante y esperemos que estéis ahí. Y pues nada, chicos, hasta la próxima. Adiós. A teenage anarchist.